de algunas personas. Está ahora solo Joaquín está traduciendo, ¿verdad? Y se pidió justamente ayuda para la traducción. Luego también se estuvo comentando acerca del Z Day, la fecha, averiguar para ver, estuvimos indagando si es que ya se estableció alguna fecha correspondiente para el Z Day. Y entre otras propuestas generales, se animó a revivir, revisar y mantener la página web de seigeslatino.org, ¿verdad? Bueno, en el par de revisión tuvieron varias personas voluntarias, ¿verdad? Listadas ahí. Justamente, y también se trató sobre de que se podría dar la posibilidad de consolidar un equipo lingüístico de hispanoparlantes, ¿verdad? Y bueno, eso es todo lo que se trató la última reunión, ¿verdad? Yo les voy a pasar el pad para que puedan verificarlo. Bueno, ya ahí pasé el pad de la última reunión que tuvimos con la gente de Argentina, ¿verdad? Y parte de gente presente también de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún comentario con respecto a esto que se trató la última vez, si es que se puede, digamos, ampliar algo, o de repente está todo ok, no sé. ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? ¿Aló? User disconnected from the Sí, channel. adelante, Andrés. Ya, yo hablé con Vasco. Siempre me parecía importante la mantención del sitio latino. Creo que es algo que tenemos en común con varias de las personas que están aquí. Le dije que sería bonito tener como una wiki. Y hablé de una wiki porque así es más fácil que cualquier usuario actualice la información sobre los proyectos que está llevando cada persona. Y no sé qué les parezca. La idea también sería que seamos muy honestos en las herramientas nuestras, ¿no? Por ejemplo, decir que si hay una lista de distribución, la maneja una sola persona y que se están buscando voluntarios porque hace falta gente que llene el puesto. Por ejemplo, este proyecto de, mira, este documental que está súper bueno, donde hay mucha gente, hay decir que está muy bien y qué sé yo, que no hacen falta voluntarios. Por poner un ejemplo, ya no es que sea así la realidad. Entonces, que eso es lo que le dije a Vasco, que es quien estaba más o User menos joined your liderando la channel. cuestión. Y es algo que comentar aquí. Excelente, Andrés, gracias por tu aporte. Bueno, no sé si es que alguien desea, digamos, comentar algo o continuar sobre lo que se habló en la reunión pasada sobre el pad que les pasé recientemente, o si tienen alguna duda, una consulta en general con respecto al, digamos, a la página web que representa a seigeslatino.org. Yo quisiera el enlace directo a la página, si está por ahí o no lo ubico acá. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, en realidad en la otra reunión estuvimos muy animados porque veo que hay una gran cantidad de personas que están, digamos, de acuerdo en revivir y transformar y hacer que sea útil este sitio para todos los latinos, e inclusive no solamente para los latinos, sino para para todos los hispanos parlantes, ¿verdad? Bueno, y User joined your de channel. repente en el patio están todas las propuestas que se dieron y también los voluntarios que desean formar el grupo lingüístico hispano parlante. Y bueno, se vieron varias, enviar, digamos, la imagen justamente de la cabeza de la página. Y bueno, User joined your channel. si es que hay alguna consulta o quiere proponer algo, puede hacerlo, ¿verdad? Con respecto a este tema, o en todo caso, para no perder mucho tiempo, podemos pasar al siguiente ítem. Bueno, solo un comentario rápido. Yo había escuchado a Javier Rodríguez que estaba preguntando, ¿no? Él sí, unas 2 o 3 reuniones anteriores estaba con idea. Él preguntó a los que estábamos en unas reuniones y yo le dije que yo sí lo usaba, que a veces lo usaba de respaldo, lo enviaba enlazado a algunos contactos, etcétera. Me parece muy útil igual. Yo votaría que lo mantengamos. Si es necesario hacer algunas actualizaciones o cambios, obviamente dentro del concepto o contexto general de información, me parece que es útil, sabiéndolo usar adecuadamente, aunque tenemos otras herramientas de información igual, pero la característica es que es latino, ¿verdad? Y hay mucho material traducido y es muy importante. Yo estoy muy, muy cómodo con el User material y disconnected from de your cuando en cuando channel. lo utilizo por ahí un poco en activismo, así que totalmente positivo, ¿no? Con mantenerlo. User joined your channel. Bueno, ¿alguien más que, digamos, tiene algún comentario acerca de querer colaborar con la página web del seigelatino.org? ¿O de repente alguien que quiera ser voluntario para una próxima reunión, conformar, digamos, el equipo hispanoparlante que se propuso? O no sé, algo que quieran decir. No sé si das el nombre y el correo de una persona que coordine o varias personas que coordinen el proyecto, pero puntos de contacto para de esa manera no dejar todo en el aire. Yo creo que Vasco es la persona que estaba en la cuestión del sitio web, pero yo no tengo, no sé si él quiera dar su. O sea, tengo el correo, pero no sé si quiere hacerlo público, ¿no? Ajá, si es que va a estar presente, no sé, no creo que no está presente. Bueno, no sé realmente quién es el administrador del sitio. Bueno, si es que está presente, puede dar algunas indicaciones o de repente, si es que se conforma un grupo del cual yo también me puse como voluntario, bueno, alguna vez, digamos, nos enviarán algún correo porque voy a pasar justamente que está en el PAP de los voluntarios que querían conformar el grupo lingüístico, que sería para este sitio. Una pregunta ahí, entiendo que fue Javier Rodríguez el creador de la web y estaba administrando esta web, ¿no? User Tengo joined esa your duda. channel. Javier Rodríguez de Argentina. Sí. Él está administrando actualmente la página, creo que es así. Ahora ya justamente estuve recordando y sí, así mismo es. Él es el administrador. Qué pena que no esté presente ahora, pero bueno, yo creo que escuchará la grabación o tal vez no podamos comunicar con él y volver a reunirnos de vuelta con User respecto a este joined your tema. channel. Lo mejor sería conformar un grupo de trabajo sobre este sitio. Yo le puedo decir, hola chicos, buenas noches a todos. Yo puedo hablar con Javi para decirle lo que necesiten. Lo que pasa ahora con Javier es que está haciendo la tesis de la carrera, ya se recibe y en unos días va a estar de vuelta, pero ahora está completamente abocado a eso porque le está llevando muchísimo tiempo. Así que lo que se necesite. Yo no sé si hasta tanto alguien quiere ofrecerse como voluntario, si no lo hago yo para recibir los correos respecto a esto y luego yo se los paso a él. Si es que alguien, si no hay objeción al respecto. De hecho, estaría bueno porque yo sé que está, más allá de la tesis, bastante sobrecargado con otras webs y qué sé yo. Entonces, estaría bueno si podemos a lo mejor alivianar un poco el laburo y empezar a hacerlo más entre todos. Perfecto, claro. Ya, ahí les dejé el correo. Con respecto al Vasco, que había estado en la reunión anterior, la verdad que no sé si todavía habrá llegado a la casa. Salimos de trabajar, trabajamos juntos, salimos de trabajar hace un rato y estaba muy apurado, está con algunos problemitas personales, así que probablemente hoy, no sé, de hecho no sé si va a aparecer, pero bueno, mientras tanto, armemos, digamos, lo que necesitemos entre nosotros y después pasemos resumido lo que podamos pedirles a cada persona de cada capítulo. Excelente, claro, me sumo a esa idea. Bueno, y básicamente lo que se dijo en esa, lo que está grabado en el pad anterior, de la reunión pasada, justamente uno de los ítems estaba en definir la concepción del grupo, ¿verdad? Los parámetros y las metodologías a utilizar. Después también habría que estar eso en el pad que pasé recientemente. Después está la propuesta formal en donde corresponde. O sea que sería en el sitio de seige.org. O sea que, y en caso de que se llame el espacio virtual en el foro, para el foro una ascensión interna de pedidos, dice, postulado de opción para que los voluntarios para esta tarea, tanto del movimiento como textos y videos explicativos de las funcionamientos y habilidades necesarias para esta tarea. También estaba la opción de la gestión colaborativa y propuestas como un Open Atrium en el Trello. Y la otra sería la oportunidad de capacitación para los voluntarios que lo requieran. Y otro, diseñar un mecanismo para discernir y jerarquizar las prioridades de los materiales de traducción. Justamente, y otro mecanismo de discernir cuándo un material está listo para ser publicado, pudiendo así contar con cualquier tipo de colaboración. Hasta ahora son Vasco de Argentina, Marcelo de Paraguay, Caro de Argentina y Federico de Argentina para traducciones. Bueno, y esos son todos los que están. Bueno, y si es que no hay nada más que acotar con respecto a este punto. Sí, disculpen que yo quiero acotar algo. Fede justamente recién me pasó un link de un LTI que encontró, que yo pasé acá abajo el link también, sean voluntarios de traducción o quieran empezar a ver este tipo de... Ahí abajo yo pasé un link porque parece que la guía se empezó a traducir. Entonces, esa puede llegar a ser una herramienta, está bueno para tener en cuenta, ¿no? Fede, es que... bueno, él ahora no va a poder venir, pero bueno, justo lo tenía conectado en el Facebook, que recién encontró este lugar y que ahora se puso a averiguar qué es. Si alguien sabe, si ya tiene conocimiento de Bueno, este lugar, por favor aporte, pero si no... ese es el herramienta oficial del equipo lingüístico, pero se está formando otro por muchas razones. Lo que quería sugerir es que quisiera que la persona, creo que es Cristian, que está liderando esta cuestión del equipo lingüístico, realice una breve descripción, puede ser en un documento Google, sobre cómo va a funcionar el equipo, va a involucrarse, porque yo quisiera, por ejemplo, compartir con todo el resto de gente, de voluntarios, y es más fácil decirles, aquí está un documento, por favor sigan, a decirles, se está formando un equipo, ¿no? Va a decir, ¿cuál es la diferencia? Entonces, quisiera pedir a la persona a cargo si puede hacer algo por el estilo. ¿Quién es? ¿Cuál fue tu pregunta, Andrés? O sea, mi solicitud a la persona que esté coordinando este nuevo equipo lingüístico es que se haga una descripción. Dame un segundo, te voy a dar un link para que se me entienda. Sigan porque me voy a demorar algo en buscar. Bueno, en el grupo latino estuvimos conversando sobre la creación de un grupo y consulté abiertamente quién podría apoyar en cuanto a la formación del equipo. Esperé cuanto casi todo un día, como no hubo una respuesta, decidí formar un grupo en Gmail para las personas que quisieran participar. Pero ahí a cuánto se llama, a liderar como un equipo de lingüística, no lo veo tan así. O sea, si bien puse una iniciativa, pero por dar un ejemplo, no manejo mucho el tema de la herramienta lingüística, se viene apoyado en el proof reading, pero más allá de eso, es lo que hay, porque si se requiere mucho apoyo para formar el equipo. Bueno, yo quisiera comentar que a mí me parece absurdo, desde todo punto de vista, dividir esfuerzos y crear un nuevo equipo lingüístico. Siempre he sido de los que ha apoyado la creación de equipos lingüísticos en cada capítulo para documentos internos y comunicaciones internas que vengan en inglés y que sean necesarias rápidamente de ser traducidas para informar a las demás personas del capítulo. Crear un equipo lingüístico, lo que va a suceder es que va a haber una cantidad de pequeños equipos tratando de hacer las mismas cosas al mismo tiempo sin yo no sé, perdiendo recursos, es lo que yo pienso. Siendo parte del equipo lingüístico, creo que es lo más lógico es que los documentos generales que nos interesan para hacer nuestro activismo con gente que no es movimiento, se hagan del equipo lingüístico y estas cuestiones emergentes o de urgentes de acción interna dentro del movimiento puedan ser manejados por un equipo dedicado a eso. Es más fácil, es un equipo pequeño, haciendo cosas rápidas y necesarias para la comunicación interna del movimiento. Ese es mi punto de vista. Bueno, rápidamente, Jorge, partiendo a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema, pero ya se ha visto mucho de que hay personas que donan herramientas al movimiento para el movimiento y se utilizan para otros fines que no son netamente del movimiento, como es el caso del equipo de lingüística global, que supuestamente era del movimiento, pero ahora no era un movimiento, era algo global, no sé, algo absurdo. Ahora, también es curioso que otras personas allá, llamemos activistas, tanto de Chile como de otros capítulos, han intentado apoyar el equipo lingüístico global y cuando han estado cerca de 1 mes, 2 meses, se dan cuenta que hay información que no es relevante al movimiento. Esfuerzo a proyectos que no son del movimiento. Las personas que desean apoyar un equipo lingüística desean del movimiento, no otra clase de información. Muchos de esas personas, porque acá yo te puedo mencionar que el equipo que había el lingüístico aquí en Chile eran de 5 personas, solo se integraron al equipo de lingüística, pasaron 2 meses y las 5 personas se retiraron porque la metodología de trabajo no le gustó la información que estaban traduciendo, no era netamente el movimiento. Y otra cosa que no se le da, aunque hace poco, no se le da importancia a la información relevante para los capítulos latinos. Y eso de formar un grupito que vaya para que un pequeño esfuerzo que se vaya a la traducción de documentos para los equipos latinos, no me parece muy. A ver, no quiero sonar, pero entre más rápido llega la información al capítulo latino, más entendimiento, más información, más transparencia tenemos nosotros desde el movimiento global hacia el capítulo latino. Pues necesitamos un equipo completo, abocado en la traducción de información para los capítulos latinos. La otra vez creo que también estuvimos hablando de este tema y prácticamente a mí el equipo global o lingüístico no es un apoyo para los capítulos latinos. Bueno, yo voy a explicar brevemente cuatro puntos. El primero es, o los tres primeros creo que son acerca de por qué la gente quiere otro equipo lingüístico. Primer punto es que no es cierto que se puede traducir todo. Uno solo puede traducir lo que le han hecho proofreading en inglés previamente. Y eso no está a nuestra voluntad y eso es uno de los principales limitantes que nosotros tenemos como traductores dentro del equipo lingüístico. Tenemos que esperar a que alguien haga el proofreading y el time shifting, que a veces demora mucho, y se entiende por qué, no estoy apurando, pero es nada más la cuestión. Lo segundo es que sí hay proofreading en inglés, David, porque se necesita, en fin. Lo segundo es que una vez que nosotros traducimos algo, tal vez se siente la inmediata necesidad de publicarlo, pero pasa por proofreading. Entiendo yo la necesidad de esto, pero quisiera también hacer entender a Jorge y a las otras personas que no todos ven esa misma necesidad como algo tan imperioso. Alguna vez hablamos de que se puede hacer una actualización de los subtítulos y puede no ser tan necesario hacer esperar, por ejemplo, ¿no? A la publicación de algo. Entiendo y se ha hablado mucho de las implicaciones de errores graves, pero estoy mencionándolos nada más. La tercera cosa es que esta dinámica hace que la gente se aburra un poco, porque no se puede traducir lo que uno va emocionado a traducir. Pero cierto es que el equipo lingüístico es muy efectivo a veces cuando salen cosas que son muy populares, como los videos de Peter, por ejemplo, y tanta cosa. Los hace muy bien. Y tal vez el enfoque también va hacia que el equipo lingüístico, en cambio, no traduce, por ejemplo, los documentos oficiales. Exceptuando esta última guía o los artículos del blog, porque no los consideran importantes. Ya está bien, ¿no? Pero yo creo que no se debe tratar de detener un esfuerzo de otro tipo lingüístico, jamás va a tocar los del blog del movimiento, del blog internacional. Y si se forma otro equipo lingüístico, no se debe ver como una amenaza, sí se debe ver como voluntarios que quieren hacer otro trabajo y no quiero de ninguno de los dos lados ver que uno se ataque al otro. Creo que no vale la pena. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo averiguando y buscando la verdad detrás de tantas cosas acá en el movimiento que son bastante confusas y ambiguas o se colocan así para que no se sepa. Entonces fui y hablé con perdón, con Jiman. Él es la persona que lo conoce muy bien, Andrés lo conoce muy bien, Víctor lo conoce muy bien. Es la persona que con Vixi, que es una inglesa que está radicada en España, o se la pasa como viajando por Europa, pero más que todo está en España y que maneja muy bien el español. Son las personas que comienzan a gestar estas. Y pues cuando el movimiento Safe Geese era el brazo está proyecto Venus, pues todo marchaba de maravilla. Cuando ocurre proyecto Venus, mucha gente se fue para el proyecto Venus, otros se retiraron de todo esto y otros que somos nosotros, bueno, nosotros entre comillas, porque hay algunos que tienen el pie en el proyecto Venus y el otro pie acá en el movimiento Service, pues tomaron sus decisiones y empezaron a hacer desde cada uno considera lo mejor. Entonces, pues yo hablando con esta persona, que es un señor ya mayor, muy buena gente, eso sí no puedo decir que no, pues para él la concepción es que el proyecto Venus y el movimiento SEDGI son lo mismo y que hay que invertir esos esfuerzos en el proyecto Venus. De hecho, me invitó a que hablara con Vixi, como si ella fuera del Core Team, y yo sé que ella no es del Core Team. En el Core Team están Nelson, Gilbert, Gary, bueno, las personas que están aquí acá. Y tengo la conversación para que ustedes mismos la tengan, generen su juicio, y yo por supuesto apoyo el hecho de crear un equipo lingüístico que sea del movimiento y que traduzca los materiales del movimiento y las cosas que escribe la gente en el movimiento, para no estar en la burocracia y bajo la tutela de personas que están invirtiendo y llevando los recursos para el proyecto Venus, y para intereses personales, porque finalmente lo que me dijo esta persona, G-Man, es que, pues que ahí está la conversación, es que el LTI ya no hace parte de nada, o sea, es como una entidad independiente y maneja las cosas como a ellos mejor les parece. Entonces, para evitarse tantos líos, porque los he visto, por ejemplo, el caso, lo que comentó Cristian, yo lo conozco muy bien, de la gente de Chile, que hay gente como por ejemplo Débora que maneja muy bien el inglés, que quiso participar y toda esa situación incómoda del LTI no lo permitió, y las imposiciones y bueno, actitudes como las de Jorge o Víctor, por ejemplo, pues impiden que gente que tenga ganas de trabajar, trabaje. Entonces, gente, los que se quieran organizar en Latinoamérica para hacer traducción, háganlo. Andrés, con todos los conflictos y todo, es un muy buen traductor y hace un muy buen trabajo, y es lo que se le puede destacar de su actividad en el movimiento, todo lo que él ha traducido, casi todo, mucho material del que ha traducido lo ha traducido Andrés. Entonces, pues háganlo. Y pues lo que les quiero decir es que el LTI es un grupo de personas que no están trabajando para el movimiento, pero sí están sustrayendo recursos humanos para llevarlos al Venus Project. Y por favor escríbanme a eric.safegaze@gmail.com y les paso la conversación, pues, para que corroboren lo que les estoy comentando. Gracias, Marcelo. Y adelante, pues creemos espacios y herramientas para el movimiento de activistas del movimiento. Eric, ¿tú hay una pregunta? Bueno. Perdón, Marcelo. Sí, por favor, si es que pueden realizar sus explicaciones y conversaciones. Tenemos 3 minutos para hacerlo con mayor rapidez para no quedarnos acá hasta tarde. Por respeto a todos, gracias. Gracias, Marce. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés el dominio de la página de Seides Latino? ¿Tengo acceso o querés el link? No, porque yo estaba hablando hace un rato con Javier Rodríguez, me decía que él puede aportar a cambiar, porque él había ayudado a crear la página latina. Entonces iba a necesitar trabajar, me parece, en equipo con Eric, si él es el que tiene el dominio. Ah, le pregunto a Eric, ¿verdad, Caro? ¿Cómo, Javi? No te entendí. La pregunta que es hacia Eric, ¿verdad? Sí, quería saber si él es el que tiene el dominio de la página de Latinoamérica, pero si lo escribe, se fue para un justo. Ah, ok. Bueno. Continuando con la agenda, entonces, no hay más nada que decir. Bueno, para no quedarme tanto tiempo, bueno, esto sinceramente se puede rever en otra reunión para el tema de los grupos de ayuda, voluntarios, o sea, que sinceramente es algo muy extenso que creo que en una noche no se, digamos, estudiar todo. Bueno, como tenemos que continuar, tenemos avisos, noticias y reportes. Creo que alguien quiere dar un reporte especial, creo que es, a ver, Michael de Brasil, creo que tiene algo que decirnos. Se doy el micrófono, Michael, ¿estás ahí? Creo que es un poco complicado para mí hablar en español, no. Yo solamente hablo un poquitito. Yo simplemente no entiendo por qué gastar tanto esfuerzo cuando solamente tiene que accesar el team lingüístico, ir en el team lingüístico y traducir o que quiere. O team lingüístico no puede decir o que usted tiene que traducir, no puede decir o que no puede traducir. Entonces, si traducir algo, va para el team lingüístico y traduza. Nadie en el team lingüístico puede decir que no puede traducir. Es simple. Yo de una parte, pero como elemento de aporte acá al tema, la consigna siempre es la cooperación. Obviamente este movimiento tiene el principio, por lo menos el principio de cooperación, estaría de acuerdo en que en el caso de Jorge, igual con Eric, igual con algunos que han opinado, en el caso de un equipo lingüístico, en mi caso particular, que tengo problemas con el inglés en general, para mí es fundamental, ¿verdad? La traducción al día, lo antes posible, el material doblado, ¿no? o subtitulado. Entonces, yo también abogaría porque la mayoría de los recursos, en el caso del grupo voluntario que esté trabajando, como siempre lo han hecho, yo siempre he admirado el trabajo del grupo lingüístico en cualquiera de las áreas, pues que sea la mayor parte hacia el movimiento SAGES, comprendiendo las distancias o particularidades del proyecto BERN, y que en sí mismo pues ellos han tomado decisiones también muy particulares. Yo también he participado un poco en el proyecto Venus y conozco a alguna gente, conversé con Vixi en algún momento hace un año, un poco más, y sé que también tienen intenciones muy parecidas a nosotros, así que no es tan diferente en cuanto al activismo, la comunicación, pero evidentemente yo pienso igual, sobre todo por el esfuerzo y el aprecio que he tenido con el grupo lingüístico que se ha mantenido hasta ahora, y en buena hora los nuevos que se puedan sumar, ¿verdad? Que no puedo yo aportar mucho en ese caso, que sí que sea la mayor parte de recursos hacia el movimiento SAGES en el caso que estamos en una estructura de agenda y todos estos temas, ¿no? Mi aporte en ese caso particular, quise aprovechar el momento. En fin, de todas maneras, no creo que haya alguien que quiera al momento coordinar un equipo lingüístico. No veo. Sí, ¿alguien quiere? Perdón, Andrés. Sí. Ya, ¿alguien quiere dirigir un equipo así? Porque si bien está la idea sin una persona que esté fastidiándonos constantemente, es un poquito complicado, ¿no? O sea, coordinar el esfuerzo hasta que haya algo montado y pueda andar solo. Bueno, yo quería dirigir esa pregunta, Andrés, si me permiten de nuevo, si hay orden de tema, me disculpan si me estoy brincando un poco el orden de la palabra en el micrófono, ¿no? Básicamente porque siempre lo he dicho, coordinando el grupo de lingüística, pues comprendiendo la situación un poco, me parece que los sales momentáneamente para cualquier coordinación estarías vos, Andrés, y Jorge, que entiendo que han hecho ya el trabajo y han estado muy de lleno en todo el proceso, ¿no? de olaje. Tal vez por ahí empezar en la parte de coordinación, eventualmente ver, ya está tu correo acá para efecto de coordinación, pero esta, la pregunta era, ¿cómo se está manteniendo a Jorge? ¿Cómo se está manteniendo el grupo lingüístico entonces actualmente? Y enlazo la pregunta final, ya último, cierro con esto, sobre la guía de actividad nueva que ya la estoy hojeando en inglés y todo esto, pero que estoy un poco ansioso, ¿no? De saber cómo va ese proceso. Entonces, ligo ahí un poco el tema del grupo y sobre ese punto que está aquí en la pauta, por cierto, ya lo vi. Así que, bueno, un poco quería aportar también en esa dirección. Bueno, perdón. Me da la oportunidad de contestar. Yo no quisiera hablar de este punto. Perdón, voy a interrumpirles. Veo una salida, si la esto, que va a dejarle contento a Jorge. Lo que dice Michael es que, por ejemplo, en Brasil usan otras herramientas que permiten que cualquier persona traduzca lo que... Si es que eso pasa acá, creo que va a ser mucho más fácil integrarse a donde sea. No me importa, pongan. No creo que el resto tenga problema. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Decía que yo no quiero alargar mucho en este punto. Me incomoda muchísimo que Cristian diga que algunas personas fueron obligadas a trabajar en cosas que no les interesaban. Eso es absolutamente falso. Yo tengo 2 años siendo del equipo lingüístico en español y nunca se ha dicho a nadie traducir. Así que comencemos por conseguir la información correcta y es lo único que realmente me incomoda, porque de resto todos somos voluntarios y todos trabajamos donde queremos y donde consideremos que hacemos lo mejor. Así que yo sigo invitando a la gente a que se una al equipo lingüístico, unido por toda la mala propaganda que se le ha hecho al equipo dentro del movimiento. Sin embargo, seguimos haciendo el esfuerzo y tratando de trabajar. La duplicidad se presenta, obviamente, por ejemplo, en la nueva guía del activista, que está montada en Puppet y se está trabajando muy, muy lentamente, porque hay otro esfuerzo que se montó, lo montó Cristian precisamente, para duplicar el trabajo. Así que mientras sigamos dividiendo, no vamos a acelerar las cosas, es mi punto de vista, pero realmente no quisiera alargar en este tema. Jorge, no se trata de obligar, obviamente. Sí, Ruth. Disculpen, caballeros, y bueno, damas y caballeros, para que no sea tan largo, no sé que si vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, del trabajo y la tarea de cada uno y de lo que tiene que ver, digamos, en cuanto al grupo lingüístico, qué pasó, qué no pasó. Yo creo que se va a alargar eso. Ya están dadas las pautas, ¿verdad?, para esta reunión y yo creo que deberíamos seguir un poquito adelante. Yo creo que todos tenemos que unir esfuerzos y de repente tratar de coordinar las tareas y eso. No creo que sea muy difícil. Y bueno, el que quiera ser voluntario, digamos, puede ser voluntario en algún equipo siempre y cuando se trate del MZ, ¿verdad?, ya sea en el global o en el latino. Pero mientras tanto tenemos las pautas de la reunión y tenemos que pasar a los reportes de cada capítulo. Y por favor no se extiendan mucho, entre 3 a 5 minutos de explicación nada más, por favor. A ver, ¿quién desea empezar? ¿O primero Brasil? No sé. Perdón, Marcelo, es que no sé si soy solo yo. Se te corta la primera, la escucho con impulsos. Pulsos, y siempre te escucho al final y se entiende un poco el contenido, pero si puedes regular un poco el micrófono para efecto que estás moderando, ¿verdad? Te agradezco un montón. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Ahí bien. Ahí perfecto. Muy bien. Bueno, como iba diciendo, ¿verdad?, que tenemos una pauta que cumplir en la reunión de hoy. Está bien que se hablen de todos los temas, ¿verdad?, pero ahondar mucho así en temas de un grupo que todavía no está formado, como es el equipo lingüístico de hispanos parlantes. Hay, digamos, voluntarios en formar, ¿verdad?, todavía no es nada concreto. Bueno, ya existe un grupo lingüístico y bueno, yo creo que la gente que está colaborando ya está colaborando, todavía no. Bueno, eso ya se verá más adelante, ¿verdad? No sé, de repente si podemos pasar a la pauta que tenemos, puedo pasar de vuelta para que puedan a expresar sus reportes cada uno de los capítulos. Empezamos, no sé, por orden alfabético, Argentina, un reporte que darnos con respecto al capítulo en sí. Sí, la parte de avisos, noticias y reportes. Bien, yo quiero saber si podemos escribir, porque intenté escribir en el reporte y no pude. Bueno. Si lo puedes decir así en forma verbal, por acá. Sí, sí, no hay problema. Los capítulos se empezaron a hacer... Yo voy a hablar directamente del capítulo de Cava, porque del resto de los capítulos tuvimos muy poca comunicación en estos días. Bueno, nada, empezamos a preparar el Z-Day, empezamos a plantearnos cuáles son las cosas que vamos a necesitar y cómo vamos a... el pedido para los lugares y todo esto, digamos, como esperando la fecha y empezando a organizar con tiempo para que no nos pase de tener que correr a último momento. Estamos organizando otra capacitación de voceros para este viernes. ¿Qué más? Quiero hablar rápido y ahora se me borran las cosas de la cabeza. Este 20 de diciembre vamos a tener un foro urbano que va a estar muy bueno porque va a ser de ciencia, ética y técnica, una aproximación, una mirada científica de las nociones de moral y todo esto, así que va a estar bastante bueno, así que después lo vamos a subir, que lo vayan a poder ver capítulos y eso. No hay mucho más, vamos a seguir con el One Planet Project. Nos seguimos comunicando con la página, pero no hay respuesta. Así que por ahora todos los reportes de One Planet Project los seguimos guardando para nosotros mismos. Pero es recomendable, está bueno para hacer, para que lo hagan en los otros capítulos, en los otros países, la verdad. Está bueno. Así que por acá, no mucho más. Con ganas de empezar lo del equipo lingüístico, porque salió la nueva guía y la verdad que tenemos ganas de poder leerla y colaborar y como pasarla a otra gente y todo. Así que eso, básicamente. Ajá. ¿Algo más de Argentina o continuamos? De Brasil. En Brasil tenemos unas noticias, sí. Primero, el website de Time Lingüístico está pronto. También el nuevo website de Movimientos Adigas. Es casi pronto. Creo que esta semana finalmente vamos a lanzar, vamos a colocar no ar. Y tenemos un proyecto aquí de dublaje. Creo que más un mes. Mes este ya estoy todo listo. Ajá, algo más que acotar, Michael. No, solamente eso. Con C, de favor, o aviso que tenga algo. Podría ser Costa Rica de pronto, porque creo que no hay nadie más, ¿verdad? Con C. Y Argentina está, ¿verdad? Colombia. Sí. Hola. Es que estamos por orden alfabético. Creo que continúa Chile, luego Colombia, luego Costa Rica. Perfecto. Okay, sí. A Colombia. No, no, primero Chile, dale. Bueno, nosotros teníamos planificado realizar el Take Me a Festival ahora en diciembre, pero tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero aún seguimos trabajando en el Take Me a Festival. Si no lo realizamos durante este mes, lo vamos a pasar para ya el próximo año. Con respecto al de ahí el próximo año, próximamente vamos a estar en conversaciones para empezar a planificar ya esa de ahí. La información. Ajá. Dale, Cristian, gracias. Pasamos entonces. A Colombia. Reporte, avisos y noticias. Gracias, Marcelo. Trata, cuando vayas a hablar, porque ahorita te escuchaste muy entrecortado, lo abres, porque tú siempre has tenido ese problema de la conexión, dejas un momento y después hablas para que no se te entrecorte mientras esta conexión. Bueno, Colombia, ya completamos la revisión. Aquí está... Está Artsfan, que es David. Perdón un momento. Aló, estoy ocupado. Un momento, ya lo llamo. Y entonces, pues, él me pidió pues que le diera para que hable y cuente sobre la revisión de Colombia. El resultado de esa revisión es que nosotros, pues, los del equipo de comunicación y, bueno, los del equipo web, hicimos una nueva página donde, pues, está... lo que se solicita y la información actualizada, mucha de esa información, por ejemplo, la tomamos de las páginas donde está el contenido más actual en español o de la propia que ya teníamos. Y entonces ya queda pues, ese asunto resuelto, pero pues igual ellos que son los encargados y que son del core team y que son las personas que si un capítulo va o no va dentro de los protocolos, pues nos dirán, les dirán a todos. Entonces, David, please, I see my the word to speak to everybody here in Latin America. Keep going. Hey everyone, Ruth, how well do you know English? Is it okay if you translate what I'm speaking here? Oh, Eric, would you be fine in translating? No. Mi inglés no es el mejor. Ruth puede hacerlo también. I could try, David. Keep going. Okay, Eric, I was just asking before to translate. Okay, so hello everybody. First of all, Karen has written, as you have seen, a review about the Colombian chapter. She was assisting the Colombian chapter for a month to be up to scratch with the protocols and also reviewing. Okay. Sorry, I'll be going sentence by sentence. Yes. Sí, dice que algunos artistas de Australia han estado haciendo un informe sobre el capítulo de Colombia que lo están ahí presentando. Perdón, una cosa. Marcelo me está diciendo que... Dale, Marcelo, diciendo que en este momento... No, que por favor, si puedes continuar con el reporte, noticias o algún evento o actividad que estén por realizar en el capítulo de Colombia, que sobre el tema de Colombia, sí, digamos, exclusivo, hay un punto más abajo, digamos, hacer sus reportes correspondientes. Luego pasamos al punto donde es el tema exclusivo de Colombia. Por favor. Ah, ok. Bueno, entonces brevemente, gracias. David, Marcelo is saying to everybody. In this moment, we must make a little report, and the next point, we can talk topic of the review of the TCM chapter. Okay. Okay, so I'm waiting. That's fair enough. Okay, thank you, David. So, bueno, voy. Entonces, Colombia, pues tenemos página web nueva, que ahorita se accede por un sublink, precisamente porque estaba en revisión, entonces hasta que no esté completa con los cambios y sugerencias que se hacen de lo que pues supuestamente debe ser, entonces pues se publica y queda la definitiva, pero ya está. Ahorita les comparto el link para que todos la miren. Ahorita para diciembre en Cali, si quiere le cedo la palabra a Mónica. Ella está ya organizando el festival, está para finales de este mes, ya está conseguido el sitio y todo. Acá nosotros en Bogotá estamos terminando de procesar la información del festival que se hizo acá, entonces dentro de poco pues todos verán cómo fue el festival acá en Bogotá, que fue durante 2 días. Y pues empezando a pensar en el próximo día, está en las cosas que hay para hacer. Este año lo hicimos en 6 ciudades, si el próximo año también se puede hacer en 6 ciudades. Y pues nada, organizándonos, información que está desactualizada y pues haciendo presencia acá. Importante creo que es eso. Entonces, Mónica. Bueno, entonces. Perdón, Marcelo, no sé si Mónica quiere expandirse un poco en Cali. Claro. No hay problema. Adelante, Mónica, no va a Costa Rica. Sí. Estamos organizándolo, pues, más que todo, como es media festival con la comunidad artística y cultural de Cali. Pues artistas varios, desde grafiteros, stencils, hasta poetas y músicos. También tiene un compañero del movimiento que en Cali llamado él va a presentar su exposición de fotografías muy relacionado pues con la realidad que se ve en Cali. Tiene el proyecto de hacerlo en forma de postales para que después la gente se los lleve a sus casas y pueda también acceder a la web de Sideways Colombia, bueno, y a todo el material que también se encuentra online. Es también como también el proyecto que él ha estado haciendo de difusión y que por supuesto vamos a apoyar también dentro del festival. Excelente, Mónica. Gracias por tu... Hola. Dale, dale. Ahí. Sí, continúa ahora. Oscar está pidiendo palabra y es de Colombia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, pero no, sí, yo no soy de Colombia. Parte del equipo de comunicación y de hecho nos tocó banearlo en los espacios porque está generando una situación bien complicada. A ustedes lo pueden leer en el... En por favor, tengo la palabra de Carlos. ¿Pero esto qué es? Por favor, tengo la palabra. Gracias. A ver. Gracias. Es por lo siguiente. Seguramente en la sección de Colombia daremos más explicación acerca de todo esto. En este momento también de Colombia estamos Isa, Javier, José y yo. No solamente está Eric y Mónica. Y precisamente la información que... queremos adelantar acá para que pues, sea el abrebocas de lo que se va a hablar en el momento de que se le dé el espacio a la discusión en Colombia, es que Eric, por consenso nacional, en este momento no tiene absolutamente ninguna representatividad de Colombia. Van a ver ustedes los documentos y van a ver que la causa son toda una cantidad de irregularidades que están completamente documentadas. Y por esa razón, aunque Eric esté ahí haciendo presencia como siempre, no representa absolutamente para nada la voz de Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, es solamente para dar ese aviso y seguramente en el momento de la discusión sobre Colombia, les compartiremos absolutamente toda la documentación y sabrán ustedes por qué. Gracias, Oscar. Eso se va a tocar en el tema abajo. Continuamos con el reporte de noticias y eventos de Costa Rica, por favor. Javier. Hola. Costa Rica, ¿se encuentra Javier? Bueno, sáltalo cuando regrese que siga él. Bueno, entonces Andrés. Perdón. Ya estoy por acá, pero un segundo, un problemita de micrófono nada más. Un segundo, ya estoy. ¿Listo? Se me escucha bien, ¿sí? Sí. Perfecto, gracias. Perdón, es que estuve en desperfecto de inmediato y apretaba el botón, pero no se aplicaba el mic. Bueno, rápidamente, Costa Rica tiene un fin de año con respecto a la participación de gente que se ha sumado. Tiene mayor, digamos, proceso de creación o desarrollo directamente con el grupo es cuando yo más me retroalimento en la parte de activismo, ¿no? Y de ahí pues tengo la grata, el grato gusto de estar con Daniel hoy, que está Daniel Carmona de Costa Rica también, que ya es uno de los nuevos coordinadores de los dos primeros capítulos que estamos viendo. Somos pocos todavía, pero ya están muy especiales hacia enero del próximo año. Y en particular lo que más hemos trabajado es algunas herramientas de comunicación, algunas acciones concretas, Facebook, donde tuvimos que aclarar y resolver muchos asuntos con alguna gente en los foros que pues participaban hace mucho tiempo, estaban ahí, suman una cantidad de personas en foros de Facebook, otras áreas, pero estuve yo particularmente haciendo la campaña de comprensión de las ideas y el tren de pensamiento del movimiento y pues como siempre nos topamos con que hay gente que no tiene una idea todavía muy exacta de lo que estamos haciendo, de lo que sucede. Y me he dedicado un par de meses, en los últimos 2 meses, a establecer ese nuevo contacto, esa reestructuración, ¿no? De lo que es el movimiento, los actuales protocolos y estructura, y mucha gente ya va aprendiendo mejor de suerte todo ese esfuerzo. Algunos sí se han incomodado, se han retirado a los foros, lo cual es bueno, de alguna manera, porque lo importante es contar con gente que está eficientemente en un movimiento, con objetivos claros y definidos hacia metas cortas, a corto y a largo plazo. En ese caso, pues, la participación del grupo ha crecido, como decía, somos otra en la parte de coordinación y activismo puro, y los capítulos que se han empezado a desarrollar son San José, que es la capital, y Alajuela, que es donde mi ciudad natal, y también estamos participando ahí con un grupo que está empezando a tomar ya la administración, la coordinación formalmente, y muy contentos de proyectos con respecto al próximo año. La agenda es grande porque más que nada nos hemos dedicado desde medio año para acá en la conformación de un nuevo equipo, una estructura de equipo activista coordinador, el cual ya estamos logrando. Y a partir de ahí, en enero sí tenemos una agenda fuerte, ambiciosa, en el área particularmente arrancaríamos con One Planet Project a partir de enero. El 6 de enero retomamos reuniones. A partir de marzo estaríamos empezando a conversar sobre un teatro, un lugar en particular donde haríamos el primer perfectamente organizado por fin, con tiempo, nuestro primer Z-Day en Costa Rica con una actividad de tipo cultural. Hemos hecho dos, pero siempre han sido más proyección, foro, que no habíamos podido lograr todavía la coordinación de actividades culturales. En ese caso, la agenda, como decía, es muy ambiciosa con respecto a proyectos como ir a emisoras de radio, que estamos haciendo contacto a través de una gran amiga, otra coordinadora del grupo, que es Ileana, y estamos preparando un material explicativo, informativo, de tipo audiovisual, en el cual ya Daniel participa también con el grupo en parte de equipo de diseño, relaciones de actividades públicas. En fin, hay algunos elementos particulares sobre la página web, en la cual estamos resolviendo hacia enero. Posiblemente tal vez hagamos un cambio de la página web y nos pasemos a otro servidor, etcétera. Algunos cambios más que nada en área técnica. Y de ahí estamos creando algunos blog webs como preparando un poco el terreno, el traspaso, el proceso para que el grupo que esté activo y la gente que esté en contacto no se pierda completamente, ¿no? De un espectro de la página web, y estamos desarrollando las herramientas de emergencia, ¿no? Por cualquier situación, a 15 de enero más o menos estaremos tocando el tema de la página web. En general, pues muy motivado con la participación de Daniel aquí hoy y el grupo en general. Y pues seguimos creciendo en Costa Rica. Hay mucha gente que ya en redes hemos tocado diferentes sectores de comunicación que están hasta acá. Así que ha sido un trabajo importante en la parte más que nada de comunicación y participación. Las actividades las retomaremos el próximo año y pues es como sientes al tener la mayor cantidad de herramientas de comunicación al día en traducción. Por supuesto, quería comentar que la mayoría del grupo sí hablaba inglés mucho mejor que yo. Estoy estudiando el inglés para mejorar todo esto, pero sí ya el problema también bilingüe pues lo tenemos resuelto con Julián y otros del grupo que se están incorporando. Así que estamos también posiblemente haciendo, voy a comentarles a los muchachos, a la gente acá, hacer un aporte al grupo lingüístico que se está formando, ¿no? Siempre con la intención voluntaria, ¿no? De todo este proceso. En síntesis, sería lo más, la agenda grande que tenemos y lo que estamos logrando por acá. Sería de momento todo. Si no se me escapa nada, o si tal vez Daniel querías comentar algo rápidamente. ¿Estás por ahí, Daniel? Oh, parece que no. Estamos ahí. Sería el momento de Costa Rica, entonces, amigo. Gracias. Bueno, gracias a Javier por tu aporte, ¿verdad? Con los aportes. Continúa entonces después. Andrés de Ecuador. Ya, bueno, en Ecuador, perdón, un ratito. Hola, Andrés. Ya, en Ecuador tenemos básicamente dos capítulos activos que son Quito y Guayaquil. Guayaquil es independiente, lo está dirigiendo Danielus y no está conectado y no ha hablado 2 días, pero no sé qué pase. Acá en Quito estamos organizando un simposio. No a nombre del movimiento, sino con donde el movimiento entraría como conferencistas invitados. Ahí está David debajo, él sería uno de los User joined your expositores. channel. Ese es lo uno. Lo otro sería el doblaje de Moving Forwards en pañales, pero está avanzando. ¿Qué más? Me falta una cosa más. Y respecto a la cuestión de la página web, también quiero ver si la actualizo un poquito para mostrar muchas de las debilidades que se tiene acá como activismo y ver si así se obtiene participación de otras personas también. Fuera de eso, creo que no hay mayor novedad. Me he tenido que tomar un descanso forzado. User Personalmente voy a disconnected estar un from your poco channel. ocupado, les aviso, porque tengo que traducir el libro de Federico y lo desconozco. Entonces, estoy algo limitado en ese asunto. Más. No sé, a menos que alguien tenga una pregunta. Preguntas contadas al capítulo de Ecuador. Si es que no hay más nada que acotar, en el orden alfabético. Después de Ecuador, bueno, no sé si están los otros. Creo que ya no hay más países después de Ecuador. Queda únicamente Paraguay. Bueno, por mi parte, Paraguay está utilizando su página. Estamos migrando a un .org. Tuvimos problemas. Lastimosamente perdimos el punto com y bueno, tenemos que volver a reiniciar, pero ya tenemos por suerte un backup y ya estamos tratando de volver a ponerla en el aire, en internet. Y bueno, se llevaron a cabo proyecciones, reuniones, digamos, físicas en Asunción, en la casa de un activista llamado Ayrton Miño. También se hicieron reuniones por TeamSpeak, reuniones virtuales, y bueno, estamos culminando este año con, gracias a Dios, con varias actividades, digamos, concretadas. Y también creo que nos irá mejor el año que viene cuando actualicemos de vuelta el capítulo y podamos tener más activistas dispuestos a colaborar con el movimiento. Y bueno, eso es todo. No, antes me gustaría, también estamos preparando la actividad del ZDI para el 2013 en marzo. Y bueno, nos queda para utilizar, como ya dije, el capítulo y ir moderando también los grupos de Paraguay, ¿verdad?, con respecto a sus capítulos regionales en cada grupo de Facebook. Si es que alguien tiene alguna consulta, pregunta o sugerencia con respecto a esto. Ah, sí, yo tengo una. ¿Cuál es el dominio entonces donde van a mudar la página en Paraguay? Marcelo, ¿podría repetirlo? Bueno, el dominio es satguysparaguay.org. Anteriormente era un.com. Por algún motivo, después de 6 meses, digamos, la empresa que está encargada puede, digamos, ver la otra persona, pero en menos de un mes ya prácticamente, no sé, o sea, se pasó a mano de un chino, no sé, algo así. Bueno, entonces optamos por, digamos, contratar el sadguysparaguay.org. Ah, okay, gracias. Bueno, y continuando con la pauta, creo que ya finalizamos con los avisos y reportes de cada capítulo. Bueno, hay una noticia muy especial que, digamos, que comentar, justamente la reapertura del foro global, juntamente con una nueva orientación y moderación. Les estaré pasando el enlace para que puedan revisar. Es decir, que vuelve el foro del movimiento global, justamente como anteriormente, pero ahora y con más seguridad. User left your channel. No sé si alguien quiere. Perdón, Marcelo, solo siempre un poco con el tema del sonido. Lo que voy entendiendo hasta aquí claramente es que este es el foro que estamos usando globalmente, ¿no? Que lo estás retomando acá para efectos de todo lo que tengamos directamente, ¿no? Claro, justamente, anteriormente, aunque, o sea, que se modificara la página global de sadguysmovement.com, teníamos un foro que justamente, según me comentaron, hubieron varios problemas e inconvenientes con la moderación, y bueno, tuvieron que cancelarlo por un tiempo y dejarlo en stand-by. Se vuelve a relanzar, digamos, lo que es el foro del movimiento global, y con nuevas reglas, nuevas moderaciones y parches de seguridad. Bueno, y de repente es herramienta útil que puede utilizarla todo activista, ¿verdad?, del movimiento, siempre y cuando se consideren justamente las moderaciones, ¿verdad?, y todo eso. Perfecto. Y también se estará muy de test de seguridad porque tuvieron inconvenientes creo que con algunos ataques, ¿verdad? Ciberataques. Y bueno, eso es todo lo que por el momento va a continuación. Y se estarían actualizando los capítulos de Paraguay, Bolivia, justamente en el mapa de del TZM chapter. No sé si es que hay otro capítulo que falta actualizar su enlace o así. Ah, Nelson, yo creo que vos tenés la respuesta a eso, ¿verdad? Del TZM chapter. Ah, perdón, sobre TZM en la página web www.tzm chapter, te está preguntando, ¿verdad? Sí, claro, Nelson. Ah, sí, bueno, se tuvieron problemas. Y... ¿Cómo es que tenés más conocimiento sobre eso? No, sí. Es bien corto, como lo dijiste. Hubieron problemas, mucho spam, y se va a migrar, ya no se va a usar un Joomla, así que hay gente trabajando en ello. Miguel está haciendo un equipo y se va a cambiar, manteniendo toda la información como es el mapa, la guía de orientación, la guía de capítulo y todo eso. Se va a migrar el sitio a una nueva forma de lenguaje, no sé, pero básicamente va a cambiar en un par de semanas eso. Y perdón que tome un poco la palabra, bien corto, sobre lo que dijiste del mapa. Yo aprovecho de preguntar, cualquier capítulo en Latinoamérica, cualquier capítulo que tenga algún nuevo capítulo o que desee agregar algo al mapa en base a, también a las coordinaciones, que tienen algo desactualizado, como por ejemplo podría haber sido el link en el caso de Paraguay, que ahora también lo voy revisando, y como decía Bolivia, que se acaba de... aunque vengan trabajando hace rato, se vienen oficializando, entre comillas, porque hace rato que Javier Díaz, quien quería estar por acá, no pudo llegar, pero están trabajando ahí. Capítulos como Paraguay, en el caso tuyo, Marcelo, o en el caso de otros miembros en lugares como Bolivia, y de hecho me gustaría aprovechar también el momento, porque lo borré en la pauta, pero estaba Perú, también están actualizando capítulos. Entonces, aprovecho para que quede la grabación. Cualquiera que necesite también agregar nuevos capítulos al mapa, corregir links. Hay algunas páginas web, en el caso de Brasil, ya se fue Michael, pero estaba llevando el link, llevaba una página de pornografía china. Entonces, cualquiera que necesite agregar información en eso, recuerden que siempre está disponible en mi mail, cualquier cosa me escriben. Bueno. Creo que es todo. No sé si alguien quiere tiene alguna pregunta para Nelson, alguna sugerencia sobre el TZM Chapters. Bueno, sí, particularmente sobre ese mismo punto, aprovechando. Sí, yo te quería enviar entonces, Nelson, igual, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Te envío cualquier actualización, correo de la nuevo coordinador o coordinadora y pum, aparece en el mapa, ¿no? No hay ningún problema. No tendría que hacerlo yo, pues siempre lo manejamos vía contigo, ¿no? Sí, y sobre todo ahora que se está mudando el sitio. No te preocupes, Javier, como lo hemos hecho antes, como también los otros coordinadores o coordinaciones lo han hecho. Me envían los links y yo los modifico al instante. Perfecto, gracias. Bueno, continuando con nuestras pautas. Continuamos con, a ver, capítulo Colombia, dice Review from Cari. Cari está presente, no sé si tiene algo que exponer ella. Le vamos a ceder en este momento el micrófono. David, please. It's your turn to speak about the review of the chapter of Colombia. Okay, I'll need someone to help me with translating. Is there any volunteer? Yes, Ruth. Yeah, I can do that. Yes, please make a stop between sentences. Okay, Ruth. I'll make one sentence at a time. First of all, hello to everyone. Carrie couldn't attend today, unfortunately. She's at work. Lo siento. ¿Quién va a traducir? Vamos a dejar a Andrés, que habla más fluido. Dicen que Carrie no pudo asistir porque está trabajando. Andreas, I think Ruth volunteered already to translate, so it's fine if he'll do it. Okay, so since Karen is away, I'll be just basically presenting you the chapter. This is not the final chapter review, first of all. She's still writing that. This is just the progress, how they were developing throughout the review process. Dado que Kari no está aquí, voy a ser yo quien les presente la revisión. No es una revisión, es el progreso que se ha hecho hasta el momento. Debbie, I got a question for you before you keep going. Yeah, sure. If the review is not done yet, how can you want to share that? It's not the final review. I mean, it doesn't make any sense, no? Are you there? User joined your channel. Sorry, give me a second one. Me just look wake up. Through the Karen's notes over here. I cannot speak everything. Just give me one second, basically. Okay, so I'm going to repeat the question. Is the review chapter of Columns not ready yet? Because she hasn't finished. And you want to share that that review, which is not yet. That's my question. Victor. Did she finish the review and everybody can read it? No, Victor, review is finished. The review is finished and they shared the document when she put the review. So he just said the review is not finished. He just said that. So it means it's not the official review of the chapter yet. Sí, perdón, a todo el resto. Acaban de decir que la revisión no está completa. David lo dijo. Víctor le pregunta que por qué la comparte si no está completa. Él dice que sí está completa, pero no está completa. Así que hay que esperar la respuesta de David. Víctor, since you've been on the meeting, I'm quite sure you remember that moment as well as I do. This is the chapter progress, how they were been developing, and Karen is out to present the final review when she could come over here, but she can't right now, and she's writing that as we speak, basically, the final review. Okay. Thank you, Marcus. The way you say it is confusing. People think that you want to read the final review. Que el resto se involucre, ¿sí? David dijo que lo que va a mostrar es el progreso que ha hecho el capítulo durante la revisión, que la revisión no la puede dar porque Karin le está escribiendo mientras esta reunión sucede. Ya, puede seguir, Víctor. Lo que pasa es que necesitamos que todo el mundo sepa. All right, so basically what you see, guys, over here is a development plan, how the chapter was progressing from the moment when Carrie has picked it up to the point where it's completed, basically, right now. And the final review will be based on what they have done via that development plan. There's some things and some bullet points are completed over there, what they're chatting. Yeah, y lo que van a ver ustedes es el, si se quiere, cómo se ha progresado desde que se dio la queja hasta el momento actual y todos los puntos que ya se han cumplido. Y eso es lo que se nos va a presentar hasta que finalmente esté todo listo y ahí sí estará la revisión del capítulo. So the chapter was reviewed for a month, as agreed on the last GCA meeting that Victor and Andreas was present on, and this is the end of that review. Y esa de un mes fue, acordada en la reunión de la administración global de capítulos donde estuvieron presentes Karin, Victor y yo. Yo no estuve. Aclaro, no soy de ese equipo. Y bueno, y esta es la revisión. And another clarification. The GCA required Carrie to go to the next Latin America chapter meeting to explain that this review is happening. this meeting is a few meetings late than expected, though. Ah, y la Administración Global de Capítulos había pedido a Karin que venga a una reunión latina a explicar que esa revisión iba a suceder. Y eso, lamentablemente, está sucediendo unas cuantas reuniones después. And a final clarification, the review period is complete, will be complete Friday, today, sorry, I can't read this properly. Carrie will issue the report as soon as it's ready. So she's still got 24 hours to do that, less than that. Y la, el reporte será finalizado hoy, que es diferente, no sé. Y... aunque todavía le queda un poco de tiempo, creo que lo hará hoy. Eso entendí. The review was started because apparently, I understand, the Colombian crew was not abiding to protocols. That's what was carrying basically reviewing on process. And whatever protocols the chapter was not abiding to, the review process was there for the Colombian chapter to follow up. User joined your channel. En base a protocolos, eso, que todo fue hecho base en protocolos, el capítulo lo he estado siguiendo, algo así. No, eso, que los hemos estado siguiendo son los protocolos y la forma como se decide que el propio GCA, donde está Nelson, donde está Víctor y donde están todos ellos, pues deben seguir porque ellos mismos se los inventaron. Bueno, eso no dijo, eso es una acotación de Eric que no hace falta que aclare. Can I continue? Wait a minute, please. ¿Alguien hablar de Colombia al respecto? Sí, Andrés, ¿me permites? Seguro. Pero Andrés, espérate un momento porque tiene que terminar su reporte. Buenas noches. Mucho gusto, un saludo ahí a todos. No, yo solamente quería pedirle un favor a Nelson, es lo siguiente. Para que podamos dar el informe completo de todas las irregularidades que se han venido presentando con el capítulo Colombia y que acá Eric ha manipulado incluso la revisión, Karin, pidiéndole a ella... tener comunicarse con el resto de los activistas y solamente... ¿Aló? Se escucha una grabación, paren la grabación que hay. No. ¿Me escuchan? Sí, no, sigue. Qué pena. Sí. Entonces quiero pedirle el favor a Nelson que si Eric empieza a cortar a meterse en la conversación y a no dejar hablar... pues por favor utilicen las herramientas que ustedes tienen para que podamos informarles y ustedes puedan conocer a fondo todo lo que ha sucedido y entonces ya ustedes tomen las decisiones que haya que tomar al respecto. Gracias. Ok. ¿Puedo contestar eso? Dale. Ah, sí. Yo no tengo este momento... ningún atributo, ninguna herramienta para moderar. Marcelo lo está haciendo de buena voluntad y buena fe. Y hay moderadores en la sala. Así es que si alguien llega a caer en estos comportamientos de interrumpir, yo le pediría, por favor, no sé, jubiloso, Víctor, que si es necesario se haga. De todas maneras, me gustaría tomar solamente un minuto para... acabo de terminar de leer lo que decía y efectivamente está completo, seguramente Cari está trabajando en ello, David le debe estar ayudando, y bueno, si se dice que lo tiene para mañana o para pasado mañana o lo que sea, no creo que sea necesario hablar mucho de ese informe. Si podemos hablar de los que ya pasaron, tienen algunos problemas con un informe, digamos, unos 6 meses atrás. Luego hay un par de reuniones más en Colombia, tengo las grabaciones, Eric las está negando, pero ya están las grabaciones guardadas. Y el reporte que... hay tres documentos, diría yo, básicamente. Cuarto con lo que tenemos en la reunión ahora. pero un documento que se hizo como revisión hace 6 meses, un documento que está en este momento gestando Cari, un documento que salió de una reunión y aquí veo varios participantes, así como Javier que me estaba preguntando, Oscar, José, Aininakyu, y algunos más. Entonces, son varios documentos los que habríamos que tener que, de alguna manera, revisar. Pero creo que con cuidado, y también se lo pido personalmente a Eric, sin tomar la palabra, interrumpiendo a nadie, podemos irlos conversando de a poco y que nos vayan contando cada uno de la gente en Colombia, ya que ese es el punto de la tabla, cómo se ha dado la situación. And actually, I want to thank David and Kari for the work you're doing with. I haven't finished the report. Can I continue it? Please, go ahead. Okay, I'll ask Ruud to translate what I'm saying, since I feel more comfortable in Ruud's translations, if that's okay with you, Andreas. Yeah, sure. No problem. Okay, thank you. Right. So, yes, the Colombian chapter is almost finally reviewed right now. And as you can see, they made humongous progress in that direction. A very beneficial progress. Dice que el chapter colombiano está prácticamente revisado. Throughout that period, that month review period, they have abided to all protocols and more, except one little aspect, which is user integrating Tabzilla, which is not a part of the protocols. Sorry, I didn't understand Tabzilla. What's that? It's a software, basically. It's software. Vale, dice que han estado revisando todos los protocolos durante un mes y que el último detalle que faltaría sería Tabzilla. Tabzilla. Just to clarify, Tabzilla is a piece of software that the links in it they're auto-updated. It's not a protocol requirement for a chapter to have that. It's just dice que Tabzilla es solo una herramienta de software que, bueno, no es parte estrictamente de los protocolos, pero es beneficioso para los capítulos. User disconnected from your channel. Sorry, one second, guys. A ver, ¿quién? Continúa, o sea que corte. Oh, yes. Do you want with the report? Yes. Sorry, I'm just going through the notes that Kari has left me. If anybody would like to go through the agreement process that has been issued on the GCA, you can find that in the review, in the document linked in the agenda over here. I'll link here again. So that's just to avoid the hearsay, she said, they said. It's that agreement to review the Colombian chapter in the process, in this process, has been agreed on the GCA. I'm sorry, David, I must ask you stop in every sentence. I can and accelerate too much sentences. Okay, sorry, again. If anybody is unfamiliar how the GCA process has occurred, please go to the link in the chat. Vale, que si alguien no está familiarizado con cómo el proceso de TZM se lleva, que por favor clic en el enlace del chat. So that is just to clarify, this is not agreed only by Kari, or Kari imposing on everyone her decision. It has been agreed, that decision has been agreed by the whole Colombia, whole administration, chapter administrators team. que dice que eso no es algo expresamente hecho por Cari, sino que es parte de un acuerdo por los administradores de capítulos, el equipo global de administradores. And if anyone has any questions about how the Colombian chapter review has occurred or what will happen from now, I'll do my best to answer the questions. Si alguien tiene alguna pregunta en cómo esta revisión ha sido hecha, sería el momento de hacérsela, que está abierto a responder preguntas. Sí, yo pido. Yo también, en orden, no sé si hay alguien más. Sí, yo también pido. A person from Argentina, Gustavo. The review has been by, again, it's not a matter of who what has complained to the GCA chapter, it's a matter for chapter to abide with the protocols. La cuestión es quién o cómo ha hecho peticiones, sino cómo el capítulo ha seguido o no los protocolos. Peticiones, no, quejas. Gustavo, once again, if we can check what the chapter is doing by looking at their website and activity, and as well as speaking with the Colombian chapter members. I'm sorry, I can't keep on translating. I must go now. I'm sorry. User disconnected from your channel. Bueno, ahora puedo intervenir. Dale. Adelante. 2 minutos, háganme aquí. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, en referencia, yo creo que Colombia va como aquí en esta parte como un carro sin frenos y creo que están pasando por alto a más del 50% de los integrantes del capítulo de Colombia, refiriéndose a una revisión total y completamente desatinada por parte de Cari, y con mucho respeto se lo digo. No se lo digo a David. Primero, porque es una falta de respeto y de seriedad que la persona que toma la iniciativa de hacer la revisión, que es Cari, sé que acompañada de David, pero siempre ha figurado Cari y en el documento que ellos exponen es Cari, pues no esté aquí. Ocupaciones, y entiendo que ellos también están pasando por una situación crítica, por problemas sin título, pero pues en este momento. Relevante que y es algo importante, ella esté aquí. El día de ayer que hubo reunión del capítulo Colombia por acá por el canal oficial de TS3, ella se encontraba en el capítulo de España. Esperaba yo que ella estuviera en esta reunión, le invité y su respuesta fue un poco desconcertante para mí y preocupante. Yo le he enviado información bastante a través de los canales que ella misma nos proporcionó de correos y de para que tenga también un acercamiento al resto de personas, incluyéndome, del capítulo de Colombia, miembros activos actualmente. Y nunca recibí respuesta durante la supuesta revisión que ella realizó. Can someone translate a new cry if I Dale, Andrés. Correctly what he said, please? Sorry, he said that this is very, I don't know, he's kind of upset because he was trying to contact Kari to provide extra information about the Colombian situation. He said he has, well, the Colombian chapter has been ignored at least to 50% of the members who had a different perspective on what's happening with the chapter. So they just published some document where they show some irregularities, some problems that they are having with two members from the chapter, which are those who are in contact with you guys. Those members are Eric and Monica, I think. So they are kind of concerned and disturbed because you are making this revision without proper information. Okay, Karen and sometimes I was, Karen was basically on three meetings, Colombian chapter meetings, throughout the review to assist with the review and speak with as many Colombians as possible. If you were not present on those meetings, that's your loss, but we would like to hear your concerns. Dice David que Cari estuvo presente en tres reuniones de Colombia, del capítulo colombiano. Y que si no estuvieron presentes en esas reuniones, es una lástima, pero que están interesados en escuchar sus preocupaciones. Andrés, bueno, dile a David lo que la empresa que estuvo allí ayer en TeamSpeak con Kari que estuvo ahí, no lo puedo atender. Andrés, there was ample time for anyone to make a review or a notation to Karen on those meetings or via email. All on the review document that was available for all Colombians. They're saying that Oscar was yesterday in with Kerry and he asked to talk with her and he was kind of ignored. So they're asking me to tell you about that specifically. Por otro lado, David dice que todavía hay tiempo y que pueden enviar sus comentarios por correo o la reunión. A ver, yo objeto eso, lo que dice David, de en cuanto al tiempo. Hasta donde tengo entendido, la revisión terminaba hoy, creo que en Australia ya es 11. Entonces yo en cuanto al tiempo, si no se tomó la molestia de que la información que se le envió, así en algunas reuniones no estuviéramos, pues cuando le invitó, ella tampoco accedió a contactarse con nosotros. No creo que en menos de 24 horas tener la... vaya a tener la suficiente tiempo, dado el inconveniente que tienen ustedes allá, de revisar toda la información y todo lo que se estructuró a manera del punto de vista de otros miembros activos del capítulo de Colombia. Entonces, para mí es totalmente inobjetiva la revisión, una revisión incompleta y todo el respeto les digo, mediocre. Okay, so he just said, David, it was for you, that... Well, Kerry was in those meetings, she was in there, and they weren't. It has to be both ways, and they tried to provide information, and they asked Kerry to be in another meeting, but she wasn't there. So now the time is over, and they don't think that this is a complete revision of the chapter situation, and they kind of reject it because of it, because I think that there is not enough information because you guys haven't received. So since the limit for the revision was today or yesterday, accordingly to your time, this doesn't make sense for them. Question to the person making that complaint. Why he wasn't on any of the three Colombian channels? ¿Por qué no estuvieron presentes en esas tres reuniones? Es la pregunta de David. I invite Isabel the three times. Pido, por favor. ¿Puedo continuar? Oscar. Sí, sigue. Sí. Gracias. Hola. Gracias, muy amables. Hola. Listo. Es por lo siguiente. Nosotros sí estuvimos presentes en esas reuniones. Hubo solamente una donde yo no estuve presente. Isa y José sí estuvieron presentes y Javier sí estuvieron presentes. En las reuniones en que Cari estuvo. Ahora, yo no voy a referirme al trabajo CARI por una razón muy específica, y eso no está presente, lastimosamente, y tampoco estuvo presente anoche en la reunión oficial de Colombia, en donde nos hubiera gustado saber este informe que tiene que ver directamente con Colombia. Ella no quiso estar por razones de su propio capítulo. Digamos que nosotros también en la comunicación a través de mails con ella, en donde le hemos contado qué sucede al interior del capítulo Colombia, ella en la última mail que me envió me dijo que quería intervenir o estar como a la escucha de las supuestas dos partes que hay en contienda en Colombia, lo cual no es cierto, puesto que lo que hay es un consenso nacional en donde se dice exactamente que Eric ya no es el representante. El problema es que Eric es el que ha estado en comunicación con ella y Eric no ha dejado pasar ninguna información acerca de lo que sucede con las herramientas administrativas, puesto que se las ha apropiado y las ha privatizado. Entonces, la revisión que se ha hecho es acerca de las cosas que... Pero si se va a traducir, debería dar un espacio, ¿no?, para que le puedan traducir a David. Gracias. Entonces, hasta ahí y enseguida continúo. Gracias. They say they were present at those meetings, but the problem is that there has been some kind of division within the chapter, and they have had some contact with Carrie, and she said that she wants to have contact with both parts of the Colombian chapter. But Oscar is saying that there is not such thing as two parts in the Colombian chapter, since there was a national consensus where Eric was left out of the administration of the tools of the chapter. So they're just saying that the problem is that he has kidnapped most of the tools from the Colombian chapter, and they haven't had the opportunity to talk with you guys. Gracias. Entonces, como nosotros no tenemos acceso a la información entre Eric y Cari, nos venimos a enterar hoy de que ya había unos resultados de esa evaluación, pues. So the problem is that they didn't have contact with Cari because she was talking to Eric. They didn't know that the date for the revision was today. So they just find out that it was over today. So they, they are going to continue. Dale, Oscar. Okay. Entonces, termino con la pregunta. One thing at a time. One thing. I cannot address so many questions. Translate for me. So Valeria, please. First of all, both of you were present at least at one meeting of the Colombian chapter. And you could address those questions. If that's not enough, there's email that was available for you at the which you could mail. Dice que por lo menos dos de las personas que están acá estuvieron presentes en las reuniones. En caso de necesitar información, pueden haber mandado haberse contactado con ellos. Lo hicimos, pero nunca tuvimos respuesta. Yeah, he says that they did write to you, but they never received an answer. Okay, gracias. Continúe. Entonces, es solamente una pregunta para Fantasy, y es como hasta hoy nos venimos a enterar de los resultados de la evaluación, quisiéramos saber dentro de los resultados específicamente si se actualizó la página de Colombia. Si se quitó todo lo que había que quitar acerca del proyecto y si cada uno de esos puntos en realidad ha sido adelante. Nosotros hemos visto es que la página de Colombia continúa muy, muy similar a lo que siempre ha sido. Entonces, si nos van a oficializar por ello, quisiéramos saber realmente cuáles son los resultados de esa evaluación. Ya, voy a traer el último. Dave, he's asking that he's been now listening to the results of the review to know if the website has actually eliminated what it had to be eliminated, like the TVP links and other things that didn't go with protocols. because he says that he thinks that the web page is very similar as it was before. So if they're going to be unofficialized because of that, he wants to know exactly the advances in the page, in the website. Yo, qué pena, quiero hacer una aclaración rápida. La página que están viendo en www.serviescolombia.com, que siempre han visto, no es. La página que va a quedar, pues que no se ha terminado de publicar, que ya está terminada, que es la nueva versión, está en un sublink, y ese sublink todos lo pueden ver en el documento público que Cari compartió hace un mes para que todos vieran la revisión. En ese documento ha intervenido Víctor, ha intervenido Cristian, lo ha mirado Isabel, todos han estado enterados del proceso y de semana a semana cómo ella va revisando qué se iba alcanzando y qué no se iba alcanzando. Dale, David. Again, I think I know what Eric is speaking over here. But yes, Oscar and everyone over there was available or present at the meetings. They could address their questions. And as far as I remember, Oscar, you only sent one email to Carrie asking her, I think, to attend a meeting that she did. So we didn't receive any information via email or there is any information on the recording about your complaints that you apparently have now. But I'm still keen to hear them and address them. Oscar, David dice que el único de que tú estuviste presente en una de las reuniones y que el único mail que recibió Karin tuyo era para invitarla a una reunión a la cual ella fue y eso fue todo, que no le ha llegado ningún otro mail, que están dispuestos a recibir mail y aclarar cualquier duda que tenga. ¿Puedo continuar? Una cosilla más. Esto que Erika acaba de decir es que hay una nueva página o un nuevo dominio o lo que sea, un subdominio de la página oficial de Colombia, es completamente nuevo para los colombianos. Durante casi un mes, la página del Open Atrium ha estado caída y Eric no ha dicho por qué está caída. Ahora nos venimos a enterar de que lo que está haciendo es hacer, digamos que el maquillaje del Open Atrium para presentarlo como la página oficial de Colombia, abandonando la página oficial que siempre ha sido la de Colombia. Para nosotros esto es completamente nuevo. Entonces, lo que muestra una vez más es que aquí Eric está apropiándose del capítulo sin que los que somos parte del capítulo nos enteremos. Oscar, ¿por qué no lees el Open Atrium? Dale, Valeria, dale. Ya, gracias. Mira, primero, Oscar, ¿pueden dejar ahí el link de la página que está revisando Karin y de la otra que dicen tener, por favor, para poder aclarárselo a David? David, Oscar says that... alguien está apretando el micrófono. Oscar says that they are now knowing about this new page, this new website, that the website that you have been correcting with Carrie, another one that Eric presented, and no one else in the chapter knew about, and they're getting out now. They say that Eric had a website down for a couple of weeks and he never explained why. He's presenting it as the official chapter website, but no one in the chapter knows about it and they haven't even worked on the page or anything. Valeria, pero hazle esta aclaración porque es que Oscar está hablando, está confundiendo, está afirmando algo que no es. Hay, en Colombia tenemos la página web y el Open Atrium. El Open Atrium se cayó porque lo atacaron y lo que se está haciendo es una migración de la base de datos de MySQL a Postgres. Lo que Oscar cree y está diciendo es que la página, el Open Atrium, que es un espacio donde se han trabajado equipos de nuevo participado, es la página nueva porque él no sabe nada o está diciendo cosas para confundir. Aclárale eso porque eso fue lo que dijo Oscar. Ellos obviamente conocen Open Atrium y lo que estamos hablando es de una página web, no de Open Atrium, que es donde creo que tú conoces también, Valeria, los equipos de trabajo de Colombia, para que le digas exactamente eso que fue lo que dijo Oscar. Sí, a ver, espera, yo no tengo que hacer las aclaraciones, yo solo voy a traducir, así que lo voy a traducir ahora. What Eric says is that there's a confusion about the websites, that one is the cycascolombia.com and the other one's the Open Atrium. The Open Atrium was falling for a couple of weeks and now they're lifting it up, and he says that Oscar has a confusion about the websites and that he's basically lying about what he's saying. That's what Eric says. Okay, first of all, I think someone forgot here the principles of the Zagreus movement. It is informed and knowledge, informed and skilled people who should do the projects. Eric and people who knew how to do the web page did the web page. the web page that he did is not against any protocols. I don't need anyone's opinion if it is or isn't. What I can look is at the protocols, his web page that he has created. I bought. It's not. It's a very accurate web page, and it's an objective review. It's simple. Okay. Bueno, dicen que se está olvidando uno de los principios fundamentales del movimiento, que es que personas informadas y capacitadas deben hacerse cargo de ciertos proyectos, y en este caso dice que Eric era la persona capacitada para poder hacerse cargo de armar una página web con todo lo que eso significa. Por lo tanto, en realidad no importa quién la hizo, sino que sí que esté adecuada a los protocolos y que cumpla con los requerimientos que hace el movimiento a las páginas web. Y que a su juicio la página que han estado evaluando ahora cumple con los requerimientos del movimiento para hacer una página oficial de un capítulo. Bueno, yo tengo una aclaración. ¿Cómo determinan ellos que una persona es la adecuada? Si por lo menos en mi caso, yo también soy desarrollador y nunca se me preguntó si podía hacer o si lo podía hacer en grupo o si podía conformar el grupo de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la objetividad si no estás conversando con todos los miembros del capítulo, sino con una sola persona que asumes es el que representa? Esa parte no la entiendo y no me queda claro. Creo que les falta mucha información a David y a Cari de lo que realmente sucede en el capítulo de Colombia. Y no se trata de las herramientas o no, sino de todo el contexto y el conjunto de lo que sucede acá. Y esa falta de información... no se tiene porque no se ha visto y no se ha tomado el tiempo para escuchar al resto de personas. Solo se ha escuchado a dos o a cuatro, máximo. Ya, déjame traducir un poco. David, he says that there is no objectivity in this because he is a web developer too, and no one asked him and no one allowed him to participate in the building of the website. So he's asking, how can this be an objective evaluation if no one else has participated, and the only person that has done the website is the person that's being accused of a lot of stuff. And he's basically asking that if there's no transparency in this process, how can you do an objective evaluation? Once again. Protocols, it's what matters over here. The website that's right now in place is not against any protocols. I'm sure if you want to add something or improve on it, Eric would be happy to get more work. What I'm saying is if the website and the chapter is following the protocols, they are. Dice que lo que importa acá son los protocolos y la página que está siendo evaluada cumple con los protocolos, independientemente de que la haya hecho. Por lo tanto, no ve el tema aquí. No hay, o sea, cómo se organiza el capítulo es una cosa del capítulo, pero dice que el trabajo que ha hecho Eric en la página y el resultado de la con todos los protocolos que se han acordado en el movimiento. And complaints or concerns about Eric saying and complaining that you were not listened to them for the past meetings, why not you state those problems so I can address them instead of acting, well, disturbingly? Let's address the issue. Okay. Dice que si tienen alguna duda o algún comentario acerca de la página, en vez de estar preguntando por qué no optaron hacia el mes pasado, que expliquen ahora cuál es su problema con la página, cuáles son los problemas que tienen con el trabajo que se ha hecho, y refirámonos a los temas en particular y no a comportamientos alborotadores. Entonces, lo que está pidiendo básicamente es que enumeren los problemas que ven en la página web y en el informe que se ha dado. Pido. Bueno, yo me tomo la palabra porque pedí, yo seguía después de Oscar, pero ellos siguieron hablando. Entonces, varias cosas. José, usted reuniones nacionales, ustedes mismos se tomaron una reunión y la pusieron con candado para hacer su voluntad. Ustedes acabaron de llegar al movimiento, aquí les cuento a todos los presentes, José e Isabel, o sea, la que está grabando, ellos son pareja, y ellos llegaron hace muy poco al movimiento, ya por ahí 3-4 meses, Y pues toda esta situación ha sido impulsada a Oscar. A todos hemos invitado a las reuniones. Están las reuniones grabadas donde estaban ellos y donde Cari y David estuvieron en las tres reuniones de las tres semanas anteriores, viniendo a ver qué iba pasando y avanzando con la página. Inicialmente las actualizaciones y los cambios se empezaron a hacer en la página vieja y finalmente quedaron en la página reciente, que la pueden ver ahí en el link y en los comentarios del documento público que ellos crearon de la reunión del GCA para revisar el capítulo Colombia, para que se cumpliera lo que se necesita para hacer un capítulo oficial bajo los términos de ellos. Ellos no determinan nada, José. José, tú acabaste de llegar al movimiento y tú pudiste haber participado. De hecho, el diseño de la plantilla no lo hice yo. Eso lo aportó Crush, que es otro activista que está en Manizales, que hizo el diseño, aportó el diseño, lo adaptó de otras cosas y lo puso. Y yo lo que hice fue montarlo, configurarlo y hacer toda la parte de ingeniería de software para que quede funcionando el sitio. Y pues cumplir lo que están pidiendo ellos según los protocolos que ellos mismos inventaron y que ellos están haciendo efectivos, porque las decisiones no se toman ni por votación ni por lo que a alguien se le ocurre, sino por consenso racional, y para que haya consenso pues debe haber un punto donde todos estemos de acuerdo. Entonces, de paso aquí les comento a todos, and David, please, I will speak in English in this moment, David. José, yo quiero que traduzca otra persona, por favor, no tú, Eric, porque tú amañas la información. Yo estoy, a ver, yo estoy hablando, estoy hablando, no estoy traduciendo lo que estoy diciendo, sino voy a continuar hablando y cerrando la idea, José, en inglés. Permítanme, por favor, y ya no sé, sigue Valeria y le da toda la explicación a David, pero en realidad le estoy dando la explicación a todos, pues para que sepan quién es Oscar, Eric, quién es José y quién es Javier y qué está pasando. Nosotros, los del equipo de comunicación, estamos cuadrando el informe. Entonces, Eric, permiso, Eric, permiso. Eric. Eric, permiso, por favor. Eric. Dale, Marcelo. Caballeros, sí, yo creo que se está alargando este tema. Ya van más de 40 minutos y creo que se está volviendo una discusión innecesaria. Y creo que si el reporte está hecho a medias, no sé, creo que, bueno, que hay que decidir sobre un reporte a medias. Creo que nada, ¿verdad? A mi sentido común lo dice. Bueno, yo no sé si está a medias o no, ¿verdad? Pero según lo que acabo de escuchar, está a medias, o sea, está incompleto. ¿Es así? Marcelo, no? Marcelo, no, espérate que déjame hacer una pregunta. No, ¿sí? No, pero permíteme la pregunta porque no me dejaron terminar la idea. David, can you explain to the people here, if the review is finished and the demands of the CGA to TCM Colombia is complete, because, for example, Marcelo is saying the info, the report is a mediocre, is in the middle, is not finished. Please explain this and make your exploration, your clarification of your work and the work of the GCA and the CARIB. Espera un momento, David, I'm going to translate the question that Eric did for everyone to know what he's asking. Yeah, please, sorry. Bueno, lo que Eric pregunta es, le pregunta a David si efectivamente el informe está a medias, como están diciendo, porque acá, le explica de que aquí lo que queremos, estamos diciendo de que si el informe está a medias no hay mucho que discutir al respecto, así que le está preguntando a David si efectivamente el informe no está terminado o no. Go ahead, David. The review period has finished. Now Karen is writing the review. She cannot do that on the same day when the review period has finished. So give her some time to actually write it. Okay. Él dice que el periodo de revisión terminó, así que obviamente no puede escribir el informe justo el día en que termina la revisión. Por lo tanto, ahora que ya terminó la revisión, está escribiendo el informe y apenas lo tenga listo, obviamente lo va a presentar. Once again, the people who are making those complaints, which are just two of the people, have been present at the meetings, at the three meetings that Kai was present and speak about it. That was mentioned there, those questions over there, and you're raising them again. I'm concerned that these people who are raising these concerns are misinformed themselves and not Eric, it is not the Eric who is misinformed or incompetent over here. Okay, relax, David. Dice que las personas que están reclamando, que son solo tres, esas tres personas estuvieron presentes en las reuniones de Colombia en las que estuvo Cari y hicieron estas mismas preguntas que ahora están trayendo a la reunión latinoamericana, y él dice que esto ya aparece como ataques personales porque estas respuestas ya fueron hechas en el momento, en las reuniones colombianas con las personas presentes, así que no entiende por qué se está repitiendo esto ahora. Pido la palabra. And finally, if Eric is, in fact, for whatever reason, incompetent, the whole chapter should not be unofficialized because of one person. That's ludicrous. That's a separate dice issue. Que, dice que si efectivamente que el culpable de todo y él efectivamente está haciendo mal trabajo, el capítulo no debiera ser desoficializado solo por el comportamiento de una persona, que eso sería loco. Bueno, ¿puedo hablar un poco acerca de esto? Sí, adelante, 2 minutos nada más, por favor, Isa. Luego ya tenemos que pasar a otro punto porque ya van más de 40 minutos en un solo tema que, digamos, no se llega a nada. O sea, es una discusión inútil. Sí, claro. De hecho, la idea de hablar en este momento es conectar un poco la relación que tiene un proceso paralelo al de la desoficialización, al de la revisión de CARI, que a nosotros, así estemos desinformados, o a mí en el caso particular, agradecemos mucho el interés y de David y de CARI de aportar en este proceso. Sin embargo, paralelo a esto, están suscitándose situaciones al interior del capítulo que obviamente afectan de una manera abrumadora el proceso, porque si estamos viendo que a la par hay personas que se están tomando el proceso de manera arbitraria o liderando esto con Cari o con David y con las personas que precisamente en un consenso llegamos a que están baneando, eliminando y manejando las herramientas del capítulo de una manera abusiva y que afecta el que mínimamente aspiremos a una horizontalidad en comentarios como ustedes son los nuevos, entonces no tienen nada que ver en el tema, o por ejemplo, Oscar, ya estás baneado, tú ya no perteneces a un equipo de intercapítulos. Son decisiones arbitrarias. Entonces pasamos luego al punto 2, que habla del capítulo Colombia, y yo quiero socializar el documento de consenso formalmente en esta reunión. ¿Puedo traducir, David? Sí, sí. Okay, traduce. Isa is saying that, well, she thanks both you and Cari for your interest in the Colombian chapter. And she says that Eric has been banning people from the website. So they had a meeting where they discussed all these matters. And well, that's the meeting that they were talking about, where they decided that they couldn't represent the chapter. They say that the administrative tools have been manipulated, and there has been a discrimination to new members, not letting them participate. And well, they're asking about the objectivity of all this. If they don't have access to all the information, and they don't even have access to your own sites now. No sé si se me how long have they been banned from their own website? Yes. Since when was Eric? For how long Eric was acting against the chapter, against the conduct? For how long? Okay. Pregunta David. ¿Hace cuánto tiempo que Eric está actuando en contra del capítulo, baneando a miembros y todos los abusos mencionados? Ok, gracias David por preguntar. Pues mira, tenemos un documento que relaciona hechos a través de fotos y de links desde agosto hasta la fecha del 29 y hemos ido nutriéndolo en los últimos días. Incluso hoy me encontré con que fui expulsada del grupo Colombia porque de manera totalmente arbitraria, no hubo una reunión ni siquiera de consenso, lo puedo asegurar que no ha habido ningún tipo de proceso que garantice una participación horizontal para esta decisión. Yo fui baneada hoy. Llegué al momento de la reunión y abrí mi Face y ya me encontré con que no soy parte del Grupo Colombia, por ejemplo. Entonces, inicio con darme cuenta desde agosto para acá de otros baneos a otras personas, de eliminaciones, de publicaciones, de una serie de situaciones. Y digamos que Eric dice que no hago nada. Pues a mí me parece que parte de hacer en el movimiento es velar porque esto no suceda y que antes de actuar en otros espacios hay que garantizar que vamos a recomendar un capítulo a otras personas que tenga unos mínimos de horizontalidad, si no yo no voy a presentar a nadie a un movimiento o a un capítulo, digamos, que va a tener un riesgo para que esta persona diga a qué me ha invitado, a qué me han invitado a ser parte de qué, de un manejo turbio y extraño por parte de unas personas que se han tomado las herramientas y que han manejado de manera totalmente contradictoria toda esta situación. Le pido que cuando hablen, por favor, hagan pausas para poder traducir. David, Issa says that these abuses that she talks about have been occurring since August from last year. I mean, past August, and they have a document where they have put images, screen images of bannings, of elimination of posts and certain items. And she saw today that she was banned from the official group, the Facebook group. And there are a lot of members that have been banned and that their comments have been erased from the webpage and from the group by Eric. And that she says that this situation is producing effects that, like, she can't invite people to the movement because people are gonna face all this. So it's affecting the growth of the chapter. If that's the case, a separate issue. That issue should be launched on. Please, we need to finish this point. Bueno, yo creo que ya fue suficiente tiempo, compañeros, ¿verdad? Creo que tenemos que pasar a otro punto porque, sinceramente, creo que esto tiene que pasar a otra revisión y para la próxima reunión. ¿Les parece? Porfa, pido. Marcelo, regálame un minutito. Bueno, un minuto más, después ya, por favor, el otro punto. Después ya... Gracias, mira. Adelante, pero me iba a responder David, porque Valeria le tradujo el tema. Por favor, tengo un minuto. Gracias, tengo un minuto. Es siguiente. Resulta que lo que se está denunciando aquí es que Eric se está tomando a privatización, se está privatizando los medios de comunicación de Colombia. Hay una reunión de consenso oficial nacional que ya se les ha puesto varias veces ahí, donde 15 personas, de los 5 representantes de los... subcapítulos de Chenaderi que debe entregar las herramientas de administración al grupo de comunicaciones de Colombia, que no es él solo con Mónica. En medida, lo que él hace es banear a todo el resto de personas y estamos baneados. Desde la semana pasada se le acabó el plazo para que él entregara las claves de administración y entregara a la administración y devolviera a todo el mundo los permisos. Como él no cumplió, nosotros hemos tratado de retomar las claves, pero él lo que está haciendo una y otra vez es tomándolas, privatizándolas, y lo que está mostrando en este momento es que esa página de la que acaba de hablar, que no nos centramos en Colombia, que no sabíamos que existía, es una página única y exclusivamente privada de él, de nadie más. Colombia sabe de esa página, cómo funciona, cómo se administra, qué cosas va a contener, si nos recoge a todos nosotros en esa medida... lo que está mostrando es, una vez más, es que todos los medios de Colombia están privatizados y que por consiguiente Eric está saboteando el movimiento de Colombia. Esta mañana mismo, ayer se acaba de presentar enmascarado en la reunión oficial del TeamSpeak, en el documento de en el documento de irregularidades aparecen las fotos en la última parte donde él aparece enmascarado junto con Mónica, aparece enmascarado haciéndose pasar por otra persona, y lo que están haciendo es saboteando de ese modo las reuniones oficiales de Colombia. Les he pasado también las grabaciones del día de ayer donde se anuncia que el grupo, que en general Colombia ha tratado de mantener las claves bajo su control, pero que Eric lo que está una y otra vez es privatizándolas, y se presenta aquí a la reunión oficial de Latinoamérica tratando de aparecer como vocero sin que lo sea, puesto que el consenso nacional le dijo que no puede seguir siendo vocero, puesto que lo que está haciendo es privatizando el movimiento en Colombia. Entonces, en esa medida, nosotros el recurso que nos queda es que, por favor, aquí en el Team Latinoamérica tengan la claridad de que Eric no representa a Colombia en ningún momento, Mónica tampoco, de que aquí hay cuatro personas más que sí están recogidas dentro del consenso nacional, que están mirando de qué manera solucionan los asuntos. Por ejemplo, se le devolvió el domingo pasado, mientras tuvimos las claves, a los permisos a Víctor de Toronto, que le acabé de informar, para que fuera parte otra vez del grupo de Colombia, puesto que había sido baneado sin consenso nacional. En esa medida, quien lo había baneado era Eric. Por consiguiente. Voy a aprovechar esa pausa para poder traducir. Obviamente no me puede traducir igual porque se alargaron mucho, pero para hacer un resumen de lo que estás diciendo. Oscar, espera un momento, por favor. Es que no voy a poder traducir todo si sigues hablando. Disculpa, por favor, deja de traducir y por después ya finish. Termina y pasamos a otro punto, por favor. Porque esto se va a alargar muchísimo y no se va a llegar a ningún lado. Listo. Entonces, básicamente lo que estamos solicitando acá es que Eric deje de ser reconocido como representante de Colombia, puesto que el documento de consenso en Colombia le quita los poderes a él de administración, cosa que no ha entregado, y que se reconozca que en este momento, hasta nueva novedad, todos los medios de Colombia son únicamente privados de Eric y por consiguiente no representan la voz de Colombia hasta nuevo momento. ¿Ok? Entonces, y si es posible una ayuda de control dentro del Team Speak, no nos oponemos a ello. Oscar, mira, discúlpame. Eric, déjame traducir, dale, por favor, dale, porque no me puedo traducir a los dos al final. Dale, ok. Y después de eso pasamos al otro punto. Dale, Valeria. Ok, David, Oscar, well, he talked a lot, so I'm going to summarize what he says. He says that they had a meeting where there were representatives of the five sub-chapters of Colombia, more than 15 people, and they agreed that Eric was not a valid representative of the Colombian chapter. He says that Eric has privatized all the communication tools of the chapter, that the web page is not from the chapter, that it's a private website for Eric because they haven't even seen it. And he's asking everyone here to recognize Eric as a representative of the Colombian chapter. I think that's the main thing that he was saying, the main idea. Okay. Please, David, let me make a little explanation. Bueno, primero que toda la gente de Latinoamérica que está acá, que conocen la historia, que saben, Oscar, que muchos de los que están acá han peleado con Oscar, varias cosas. En Colombia, a raíz de estos problemas y por sugerencia de tipos como, por ejemplo, Vendro, Ale de Argentina, alguna misma gente de Argentina, incluso la insistencia de Nelson, entonces nosotros aquí en Colombia evidentemente no manejamos la figura de coordinador, sino de comunicador. ¿Quiénes son los comunicadores? Los comunicadores son las personas que pues están en contacto con otros activistas, algunos administran herramientas, algunas y no todos tienen el control de una sola herramienta. Eso que está diciendo Oscar es completamente falso. ¿Quién es el equipo de comunicación en Colombia? Es en este momento las personas que están. Mónica, que está hoy acá, Crush de Manizales, Alexander de Ibagué, Alex HC de Bogotá, yo y Oscar, antes de que iniciara su campaña personal para coger las herramientas del movimiento para sus negocios personales. Discúlpame, Víctor, porque es que esto tú no lo conoces. O sea, el asunto de haberte baneado a ti, eso lo podemos resolver y es un asunto aparte. Y bueno, pues eso lo hemos discutido en varias reuniones latinoamericanas. Pero déjame, Marcelo, si déjame terminar esto. Otra revisión, sí, yo sé, Marcelo, por parte pero déjame. De un grupo era especializado y sí, Marcelo, déjame terminar el punto. De contrarrestar para que todo este tipo de situaciones. Marcelo, pero déjame terminar. Tenemos que terminar. Bueno, y en la próxima veremos los resultados. No sé, próximo punto. Marcelo, sí, pero déjame terminar bueno, para que no quede aquí lo que se dijo. Marcelo, permíteme, por favor, terminar la idea. Creo que ya existe en español. Marcelo, pero permítame terminar la idea para que usted no quede esto en el aire. Entonces, gente de Latinoamérica, bueno, que no quieran hablar conmigo, está bien, pero hay otras personas en Colombia que son los que se han hecho responsables y en Colombia tampoco hay un vocero único ni una persona que habla por todos, que es lo que Oscar y Isabel y ellos quieren ser, pues porque ellos se quieren colocar en esa posición, y tengo todas las pruebas y evidencias y las grabaciones donde Oscar sea utilizar el movimiento de Colombia para hacer proselitismo. O sea, ¿quién me advirtió de cosas como esas? ¿Quién está hablando? ¿Cómo, Víctor? Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Hola, bueno. Entonces, eso, por favor. ¿Se escucha? El informe y ese reporte de la situación hola, sí. Se los o vamos sea, a pasar pasa, pero no se a todos. ¿Alguien? Marcelo, ¿se escucha? Yo te escucho y escucho sí, a todos. Sí. Yo te escucho. ¿Me escuchas bien vos? Hola. Ahora sí te escucho, Marcelo, sí también. Ok, por ahí sí. Continúa, Marcelo. Bueno, continuando, la verdad, y para terminar, el último punto que debemos tocar en esta reunión justamente tiene que ver con la guía de orientación. Bueno, creo que está actualizada en el capítulo global. Ahí lo pasé. First of all, may I ask a question? If Eric's here is the person in question, why everybody is asking Eric questions then, since he's the accused? Because that doesn't seem like it's asking Eric. Nobody is asking Eric, David. Actually, you too. Espera un momento, por favor. David, no one's asking Eric anything. The thing is here is that there's a division and there are two versions of something that happened. There's a group of Colombians, a very large group. I heard the meeting, the recording of that last Colombian meeting, where the discussion was like for 3 or 4 hours. I can't remember. And it was offensive in some ways. There was a lot of arguments, a lot of discussions, strong discussions. And the thing is here that they are exposing Eric of privatizing the webpage, privatizing all the communication tools of the movement. And they're saying that that is not valid. I think more than 15 people that signed the document where they say that, and they expose Eric of banning people and of erasing comments and of making himself owner of the Colombian chapter. And Eric, what he says is that the people here are lying and that the people here want to use the movement for their own benefit and to make their own agenda. And practically, it's all a lie. That is the situation that I can observe, and it's the situation that has been going on for quite some time now. I know, it's been going on for 2 years. Wait a sec, David, let me explain what I just said. Lo que le estoy explicando aquí a David es que hay prácticamente dos versiones de hechos que han ocurrido hace bastante tiempo ya. Una versión es que Eric se ha ido de todos los medios de comunicación, que ha baneado gente, que ha borrado posts y claves, etc. Y la otra versión de Eric es que todo esto es mentira y que las personas aquí quieren usar, las personas que están reclamando quieren usar el movimiento para su propio beneficio, para realizar proselitismo, etc. etc. Eso es lo que yo le acabo de explicar a David, ahora David va a dar una respuesta. David, go ahead. Okay, first of all, Valeria, if you could remind those people that we're not talking today about Eric, we're talking about the review of the Colombian chapter. That's the most important part. If Eric is incompetent, that's a different issue. What we're talking about is the complaint to the Colombian chapter. Okay, lo que dice David es que ese no es el tema, aquí no es el tema, que el tema es sobre Colombia, la página web y la reunión que se ha hecho al capítulo durante este último mes, de que cualquier queja, que ese es otro tema y que eso tiene que ser tratado en otra ocasión. Lo que yo le voy a decir ahora a David, apropiándome de la palabra, porque creo que hay que cerrar este tema lo antes posible, es que no son temas separados, a mi parecer, por lo menos. El problema con el capítulo de Colombia gestó por los problemas con Eric, problemas personales, problemas de, me recuerdo las quejas pasadas, donde Eric ofendió verbalmente a varios miembros del movimiento y de ahí partió todo. Y después resultó que ni siquiera estaban bien unidos en el capítulo en sí, por lo tanto, yo le voy a dar mi opinión de que en realidad no son temas muy separados. Ahora lo voy a hablar. David, well, I just explained what I'm going to say to you right now. I personally, I have witnessed what has been going on. I'm very aware of the situation in the Colombian chapter, and they are not different issues. The issue with the Colombian chapter started, I think more than a year ago, because of Eric's discussion with members, offenses, and appropriation of communication tools and of meetings and interrupting. That's what generated the whole problem. So then people here think that they're not such issues, and I personally do too. Okay, well, I hope everybody stands over here. It's not the Eric who's here in question. The complaint was to the Colombian chapter. The complaints made by the people complaining now about Eric made the complaint that the chapter was working against protocols, is misrepresenting the movement and many other things. Now, that has been addressed, and it's deemed to a certain degree that there's an improvement in the chapter right now. The chapter overall is more aligned with the protocols, but the same people right now are making a complaint about Eric as well. And another note is that for 6 months, these people, or even some people say for 1 year, there has been problems with Eric and Colombian chapter, but yet the GCA was not informed about them. Why? Question is, why haven't you informed the GCA before about those complaints, and why just now? Instead, just now. Yes, I will change that. Lo que está preguntando básicamente por qué no se dijo antes esto a la GCA y por qué recién ahora está saliendo todo esto a la palestra. A lo que yo le voy a responder que esto se viene diciendo hace bastante tiempo ya. David, these problems were informed to GCA a long time ago. There were several complaints of behavior and complaints about the communication structure in Colombia, and this has been talked about with the GCA at least, as I remember, maybe 6 or 8 months ago, or maybe more even. There have been a lot of details about that. Even Gilbert was in a discussion with Eric a long time ago, so this has been informed to the GCA, and this problem has been occurring for the last year, and that's why the Latin American chapters agreed to unofficialize the Colombian chapter. They didn't resolve the situation by themselves, and that's when Karen came in and asked for the month review. But this isn't new. This has been going on for quite some time. Let me jump in here. Sorry, David. The thing is, The problem is not with the official website. That's only a symptom. The problem has been constant bullying in other groups, in other chapters, and with other members. And you haven't addressed that. Since you have fixed the site, and that's good, and I'm happy about it. But you haven't fixed the person in charge of that bullying, of the bad communication, of that bad image for the movement. Within other chapters, not only in the Colombian chapter, the situation is pretty much the same. So we couldn't get with other members from the Colombian chapter because they weren't informed. Eric had kidnapped most of the tools. So that was the situation. Now they realized the situation and they are complaining too. So that's basically the point in here. Okay. Andreas, since you're part of the GCA, I am not aware that you have before addressed that on the card that I have just linked. Let me finish. So if there's a problem with Eric, and those were persistent, the only document that we received, or Carrie at least received, about the whole Colombian chapter was signed by your complaint and by Nelson's complaint, that Eric is not acting appropriately, and the complaints about the whole chapter. These matters have been addressed. This is what Karen has received from the GCA. There was more information that Karen also received from the free meeting that she attended, that also people who make those complaints about the Colombian chapter and now Eric have been present and haven't raised any concerns. Okay, the thing is, there are two other things that I'd like to say. The first one is that I don't know how you guys work. Excuse me, I have to finish this. It's kind of important. The thing is, we don't know if when we send something in the GCA form, you all guys get it. I don't know. I think Miguel gets it or Dar. I don't know if you receive those two. And the second thing I'd like to say is that when there was a meeting in Latin America about these issues, they weren't happy about the GCA either. So people here is not happy with GCA taking decisions over the chapters. So the coordinators of Latin America agreed to make a decision themselves. And that's why you haven't heard more complaints, because they were and they are not happy with GCA. And that's mostly because, I don't know. First of all, I would like Larry to translate our conversation that we have between us, just between us, and only few people can understand here, Andreas. But to add over there to that thing, when Eric's chapter was first being removed, it was about a month ago, it was the GCA decision to do that, wasn't it? No, not really. It was the Latin American consensus to do that, and in consequence, the GCA supported it, and that was really how it happened. Nelson was the entire decision until this meeting was held. So if that's the logic, then if the GCA is voting for approval of the chapter, that's bad. But if it's voting against the chapter, that's good. Is that correct? Well, the thing is, I don't want to impose anything in the Colombian chapter from the GCA. Ask Eric his opinion about the GCA, and you will see why we wanted to do that in the first place. Andrés, ellos conocen mi opinión sobre el GCA. Eso no detiene el proceso, porque es que yo no soy el capítulo colombiano, soy la voz de Colombia. Entonces, no confundan las cosas y gente no confundan las cosas. Si alguien tiene un problema personal conmigo, bien, eso no significa que sea el capítulo Colombia. Y ahí, adelante, Andrés, termina de refutarle a David. I also know, Andreas, that you are one of the people who made the complaint against Eric himself. So I just a notation for everyone who can understand that you have a biased perspective. Está diciendo David que yo soy la persona que me queje de Eric, es que puedo tener una visión sesgada del asunto. ¿Eso dijo? Well, no, David. David, I will say this, not just Andres. This is the whole Latin American place, because all the coordinators, all the coordinations in Latin America, they have been to ban Eric because face the post and all that. But anyway, this is enough. I think actually you, David, is now are out of the administration of the chapters. That was the last week meeting, and actually it's your decision. And I really appreciate your help, and actually, Carrie. But I think we are dealing here with two ways of information, but the coordinations of Latin American, like Ecuador, Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Actually, they know about the problem in Colombia. It's not a problem with Eric. I try to be a friend of Eric, and he know that. But there's the web is not a problem, or it's not just the problem. The problem is there's not coordination, and actually that levels, and these people don't want to follow that, and that's all, man. Okay. I want to point out to you, Nelson, and the people who make complaints first against the Colombian chapter, and then against Eric, and against whatever else they also think about against, for or against GCA, people. So, Espera un poquito, una aclaración aquí para David. David, it's not the same people, and it's not just the people that have done have made arguments. You're basing yourself thinking that the people here that are complaining have certain biases against Eric. I can say that I have never spoken to him like in a private conversation. I don't have a bias against anyone, I don't care. The thing is, I see that the movement isn't growing and the movement isn't working, and the Latin American chapters have been dealing with this issue for a year now. Every time in every Latin American meeting, there is a problem with Eric or with the Colombian chapter, and that is the problem here. The problem is not a bias, and it's not two or three people that have a bad relation with Eric or with some Colombian person. It's a deeper matter here. And so basing your arguments and saying that there are biases or personal discussions, personal disagreements is not the case, and that's what's showing people here that you and Karen do not have all the information to base yourself to make a report about this. Once again, I cannot make a report about Eric because that's not what the report was for. The document that were presented, that were written by Nelson, and was actually about Colombian chapters activity, not Eric. It seems that's still not understood. Now, that Eric is incompetent or competent, that's a separate issue. I have not investigated that. Yes. That is a separate, it's not a separate issue, and there is a part that you are not investigating, and that's what the people are saying here. And I think that with that, we can close the issue for now, because we are not going to make an agreement about this, because you are showing us that you do not have all the information, and you are treating this as two separate issues, and it is only one issue. So it's actually showing people here that you do not have all the information and the report is not complete. So I think we can close the issue for now, for this meeting at least, because we're not going to get anywhere with people having half the information or not. So I'm going to ask people that are arguing about this to send you an email, send you the document that they translated in English so you can understand it and you can have the whole information. Lo que le acabo de decir a David es que no vamos a llegar a ningún punto en esta reunión porque está demostrando claramente de que él no tiene toda la información al decir de que el tema de Eric y el tema del capítulo de Colombia son dos temas separados. Y él mismo está reconociendo de que no tiene esa información, por lo tanto, discutir eso ahora no tiene ningún sentido. Así que lo que yo le estoy planteando es que les voy a pedir a las personas que presentaron el documento donde muestran las pruebas de los baneos, etcétera, que lo traduzcan en inglés y que se lo envíen a Karin y a David para que lo incluyan en el informe final de la revisión que han hecho el capítulo de Colombia. No sé si están de acuerdo con eso para poder seguir con el siguiente punto. Karin habla español, es una traductora, no creo que haga falta el esfuerzo. Ella puede hacerlo sola si le interesa tanto el tema. Perfecto. Valeria, ellos le enviaron la información. Come on, David, keep going. Yo tengo una pregunta. Perdón, yo no voy a continuar la reunión en este tema. Acabemos el tema y otra cosa y ya se quedó así. Si alguien quiere hacer algo diferente, vaya a otra reunión, abra otra sala porque necesito otras cosas. Listo, Andrés, entonces deja que intervenga David y que Marcelo, que hace rato estaba pidiendo que pasemos a otro punto, pues pasemos a Marcelo y a next point. Keep going, David, and finish this point. Yes, well, again, the points presented to me over here against Eric are new. They haven't been presented in the last three meetings. They were official and they were for the Colombian chapter. They were not presented. They were not sent to Karen and they were not anywhere, unfortunately. So I'm so If that's the case, it's incompetent or competent, which I do not agree with it. Not communicated at all to the review and within the review. Dice que, bueno, para terminar, dice de que todos estos temas de Eric son nuevos, de que no se lo dijeron en las últimas tres reuniones a las que ellos asistieron en el capítulo de Colombia. Así que creo que el tema queda cerrado diciendo de que le van a enviar la información, le van a enviar los documentos y las pruebas que están presentando para que lo incluyan al informe final. David, so I think we are closing the issue here by saying that they will send you all the information that they are presenting now, and they will send you the document that they elaborated and everything else, so you can handle all the information and include it in your final report about the Colombian chapter issue. There's no need for that because of the global coordination or global chapter administrations anymore. I'm here on behalf, as I spoke before, on behalf of Karen, because she's working now. And I don't think there's a need to spend it to Karen, since me and Karen were also censored very officially by the members of the GCA, unfortunately. So there's no need for that. If you want to conclude, if you want to fix that issue yourself, guys, please go for it. But the report. So I understand that you're not gonna. So I understand that you're not gonna give the final report to the Colombian chapter. You're renouncing to this. No, Karen's going to finish the job that she committed herself to, but she. That's why they want to send more information, so she can finish the job with all the information and include everything in the final report. And when I say you, I meant her. Actually, they're going to send it to her so she can finish the report. Well, if that's the case, you can do that. But I cannot speak on behalf of Karen if she's going to pick this up or not. I know we want to quit from the Zagreus movement itself and from basically more responsibilities, unfortunately, because of things like this. I'm just finishing up with my responsibilities, so as can. So you can try. And after that, you can pick up the report and the information presented over there, and you can make your own judgment, guys, about a person or a chapter whatsoever. Okay. Lo que dice David es que él y Karin están en el proceso de renunciar a todo esto, así que en realidad lo que dice es que él no se va a hacer cargo de esto y que está representando a Karin y que Karin va a terminar con el trabajo que ella se comprometió y va a depender de ella si recoge o no recoge la información que le van a enviar ahora. De todas formas, está el mail ahí, chapters@desagre.com, que no le llega solo a Karin, sino que le llega al GSA por la información que deseen enviar al respecto de todo lo que está sucediendo en Colombia. Pueden enviar a ese mail y le va a llegar, y no solo a Karin y a David. Bueno, pasemos al próximo tema. Me parece que Marcelo se cayó. Sí, no está Marcelo. Ok, bien corto. ¿Alguien, algún voluntario quiere continuar con la moderación? Son dos puntos. Bien simple, si no le molesta yo sigo, pero voluntario, channel. Pregunto de nuevo. User in your channel. Ah, Marcelo es. Marcelo, ¿estás? Nelson. Sí. Para todos ustedes, la verdad es que hoy hemos tenido un día bastante complicadito, agotador. Nosotros tocamos, estuvimos, hicimos todo el esfuerzo por estar, Isa y yo, por estar en esta reunión. En ese momento, como ya terminamos el punto referente de Colombia, que era el que más nos interesaba esta reunión, por cuestiones ya pues de cansancio y agotamiento, que ya no vamos más, nos vamos a retirar, pero entonces quedamos atentos a la información. Okay, para actualizarlo mañana, ¿listo? No, para un poco. No sé si Marcelo está escuchando, se cae Marcelo. De verdad, a mí me gustaría finiquitar ese punto y tal, dejar lo que sea la guía de orientación en español para la próxima reunión, me saltaría eso. Y de hecho el punto 4, que dice algo así como, si de ahí 2013, recuerden, 17, 18 de marzo, casi lo enviaría como un recordatorio. Y, perdón si lo digo así, pero yo suspendería la grabación y me gustaría, es probable que no tenga tiempo más adelante y me gustaría agregar algunos comentarios o por lo menos tener un poco más de información sobre esa, sin la participación de algunos miembros que de hecho ya están diciendo que dejan el movimiento. O sea, creo que puedo agregar un par de cosas, ya he estado bastante rato mordiéndome la lengua. Entonces, Isa, José, quería también unos segundos, pero si Eric quiere seguir grabando o lo que sea, no tengo ningún problema. Pero creo que los puntos 3 y 4 los podemos saltar. No sé si están de acuerdo. Bueno, yo quería nada más preguntar sobre el avance con la guía de activista. Ahí lo podemos colar después de grabación o como quieras, ¿no? Ahí lo acomodamos, pero es sobre más o menos cómo va el tema. Bastante simple. Yo lo resumiría así. Salió hace 12, un poco más, la nueva guía de orientación, o por lo menos la parte 4. Hubiese sido genial que, al igual que al principio, a los dos días eso ya estuviese traducido, pero parece que Andrés no, perdón, la gente no ha tenido tiempo, no ha tenido tiempo para traducir esas cosas. Y yo lo dejaría como un tema analizarlo junto con lo que tocamos antes de entrar en la pauta, con un equipo de lingüística y todo eso, porque me llevé una, de alguna manera, una desilusión con lo que me estaba planteando Michael, y estoy completamente de acuerdo. Jorge está acá y el equipo de lingüística requiere ayuda, pero tenemos que de alguna manera ordenar eso, y me parece que como lo hicieron, el equipo lingüístico no prohíbe que nadie traduzca nada, eso es muy simple. Entonces, podríamos dejar exclusivamente ese tema de traducción de la guía de orientación para la próxima reunión. Pero reitero, hay algunas cosas que me gustaría tratar acá sobre el capítulo Colombia, es la fecha, digamos, límite que tomó Karin, y así como lo dijo David, ellos están abandonando el movimiento. Voy a repetir, y perdón por esto, yo sé que Víctor y Jorge están acá, pero voy a repetir un par de palabras de Peter Joseph. What the fuck that? O sea, personas que dicen que pueden abandonar el movimiento o algo por el estilo, de verdad, han dejado ya bastante mal parado al movimiento, inclusive al han arriesgado demandas y meten la pata y salen corriendo. Perdón por dejar esto en la grabación, pero voy a tomar las últimas palabras y también repitiendo otras, full of bullshit, me parece que fueron las últimas palabras. Y creo que podríamos finiquitar ese tema respecto a lo que haga o lo que no se haga en Colombia hoy día, porque ya es suficiente. Entonces, no sé, Marcelo entra y sale, me habla por privado, pero no lo veo, ahí viene parece. Entonces, repito, podríamos dejar, junto con lo que hablamos antes de la agenda, es decir, en el punto de trabajar en latino.org, junto con algún equipo lingüístico que esté trabajando de lleno en esa vía, pero reitero, ayudando al equipo lingüística para la próxima reunión. Y bueno, sí, de ahí estaba la agenda, pero una vez más, muchachos, saben, eso es simple y llanamente una cosa que tenemos que hacer en marzo. Entonces, no sé, lo dejo. Ahora sí, ya regresé, acá tuve problema con la conexión de vuelta. Tuve que reiniciar mi modem. Ya, menos mal, me hiciste rellenar. Bueno, y creo que hizo largo esto, sinceramente, es muy cansador, digamos, hacer este tipo de moderación y tener que aguantar a que no respetan los tiempos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Y bueno, continuamos con la agenda. O no sé si ya continuaste vos, Nelson. No. Yo proponía dejar los puntos, los que faltan de la agenda, que es un poco más sencillo, para la próxima reunión. y cortar grabaciones y de alguna manera aprovechar que está Eric, que está Isa, que está Oscar, e intentarlo de alguna vez más, de alguna forma, dar un poco más de profundidad estando fuera de grabaciones. O sea, que se cierra la reunión de hoy oficialmente, bueno, y se dejan los últimos puntos, que es la guía. Disculpa, Marcel. Lo que quiero es recapitular, porque a veces hablamos de una forma que no la entendemos. Entonces, lo que está proponiendo eso es que se acaba la reunión ahora, en este momento, los dos puntos que quedan, que es la guía y el C-Day para la próxima reunión. Y el que se quiera quedar a hablar sobre el caso de Colombia, que se quede y hable. Pero lo que tú propones, Nelson. Sí, es solamente una sugerencia, muchachos. Yo sé que. Ok, me parece muy bien. Pero hay algunos que están bastante cansados. Son solamente una. Es una oportunidad porque yo veo a Erika acá y veo gente, entonces podríamos intentarlo. Bueno, cerramos la grabación entonces, ¿no? Finaliza y para la próxima reunión los últimos ítems. Bueno, buenas noches a todos y bueno, se quedan los que quieran seguir con el tema de Colombia.